de nuevo, programa número 98 de Punto de Victoria. Vamos, como siempre, con los comentarios del programa anterior, en el que hablábamos de la excelencia de los Kickstarters, de si eran lo suficientemente buenos, de Wolfirion, Stite, Hansa Teutónica y Destinies. Jonathan Martínez dice que efectivamente es difícil encontrar un juego en Kickstarter que realmente sea sobresaliente, pero que precisamente para él el mejor juego del año pasado fue de Kickstarter, que es el Delwinds of Elderveil. Madre mía, que le echemos un ojo y lo probemos si podemos. Pues si lo compra Gabriel, lo probaremos. Desde la estantería 83, sobre el tema de KS, dice que le encuentra encontrar un juego igual realmente sorprendente y que se premian cosas que son más revestidas, con mucha pompa, etcétera. Que el tema del Stite, que lo compraron hace mucho año, o sea, hace un año con recelo por el tema de los palos que se había llevado y tal, y que efectivamente la verdad es que les está gustando y que bueno, que no está mal. Rulo también dice que a colación de la reflexión de Kickstarter, me parece bastante interesante lo que dice, que está bastante de acuerdo con Pritchard y conmigo en cuanto a lo difícil que es encontrar juegos muy buenos en Kickstarter, pero que si no pensamos que también es un lugar donde aparecen las mecánicas más innovadoras y como un sitio donde se arriesga más, cosa que efectivamente estoy de acuerdo, y que gracias a eso, la verdad es que esa parte sí que mola. Y que dice que hay juegos importantes del top 100 de la BGG, pues eso, Gloomhaven, Spirit Island, Nemesis, Root, Too Many Bones, Kingdom of Monsters, que todos son desde Kickstarter y bueno, que son novedosos y que han triunfado. Efectivamente, la verdad es que sí que estoy bastante de acuerdo, que quizá no prima la excelencia, pero sí que a veces salen mecánicas nuevas. De hecho, luego en el programa hablamos alguno de Gabriel nuevo que ha conseguido, que son bastante, bastante locas. En Whistle se felicita porque por fin hablamos del Kickstarter, o sea, del Kickstarter hablamos mucho, no, de Stite. Para él, Kickstarter efectivamente trae más prejuicios que beneficios, alza de precios, productos troceados, poco testeo, cambios sobre la marcha, pero bueno, que es lo que hay y que ya ellos intentan minimizar su riesgo y ya está. Para él personalmente, Kickstarter cuanto más lejos mejor. Y luego dice que hablamos de Stite, que es uno de sus juegos favoritos. Creo que las pegas que se dicen de él son debidas al marketing que, bueno, que se sacó más que en el propio juego, y que asumiendo que no es un 4X, que es un euro de carreras, pues que es un juegazo y que las partidas van como la seda, etc. Calvo, bueno, creo que es Calvo, no estoy seguro porque es del podcast de Polos Opuestos, aquí mi micromachismo. Dice que cree que tenemos enfoques contradictorios. Por resumir, porque es un comentario muy largo, dice que por un lado estamos diciendo que Kickstarter debería ser para editoriales pequeñas, novedosas y tal, y sin embargo estamos buscando excelencia y ultracalidad y tal. Efectivamente, pero lo mismo se puede argumentar al contrario, que estando metiéndose editoriales grandes, editoriales súper contrastadas, editoriales muy potentes, sin embargo no llegan al nivel de calidad de las editoriales del circuito tradicional, ¿no? Entonces, o sea, tiene razón en que nos contradecimos, pero por otro lado, justo, nos contradecimos. ¡Qué suerte! Un taladro. Bueno, este programa es así. Daniel Ruiz Díaz dice que Pritchard ha explicado muy bien el Stite, que teniendo en cuenta que no es un juego sencillo de explicar, y que a él se le hizo en cuesta arriba entender el concepto que tiene su tablero personal, que es el que muestra cómo haces tus acciones en el tablero principal. Es un juego que le encanta y eso que ha jugado las cuatro partidas que ha jugado con su hermano las perdí todas. Bueno, Pablo Pazo dice que le parece que no repetimos mucho, tiene razón. Zoro, el gran Zoroastro, no, dice que en Hansa Teutónica siempre ha dicho que es un juegazo, un euro de libro profundo y con mucha interacción, y que Stite a él le gusta mucho, pero que del Fenris se queda con alguno de los módulos, que la campaña le parece un truño como campaña y que cada escenario simplemente servía para enseñar un módulo nuevo, pero que no es una campaña. Y Juanfra le pregunta a Gabriel por la expansión Guerra o Paz, dice que sale en retail, que si se ha equivocado de nombre y hay una expansión que no sale en retail. No sé ni de qué juego hablamos, quizá hablamos de... no tengo ni idea, así que bueno, pues nada. Me ha quedado fenomenal esto, sin más empezamos el programa de hoy, hasta ahora. Bueno, bienvenidos al episodio número 98 del Punto de Victoria. Según lo digo, me doy cuenta de que nos acercamos peligrosamente al 100, y si no hemos preparado nada para el 98, para el 100 ya no te digo. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y Preacher Ras. Muy buenas, y con Gabriel y conmigo, como siempre. Vamos a hacer corto el soberbio. El exjugador. El del tiempo libre. Esto acaba mal. Raik de punto de victoria. Perfecto. Que veo que has hecho una pausa, Preacher, porque pensabas que venía el troleo después de presentarte o algo así, ¿no? Claro, digo, joder, es verdad que va a haber cambios esta temporada, ¿o qué? No, bueno, no lo sé. Que conste que para el 100 va a seguir siendo lo mismo, lo vamos a presentar igual y no va a haber nada especial, o sea, episodio número 100 y así se va a quedar. Bueno, pues he estado preparando muchas cosas este verano. Podemos hacer el especial en el 100 que cuadre, que más o menos por época va a acabar, y listo. Vale, había una frase, pero esto está fácil. Bueno, es que no lo he buscado porque, como siempre, son de Gabriel. Y claro, si al final no es la frase del momento, es la frase de la frase de Gabriel. Entonces he decidido que la siguiente frase no puede ser de Gabriel. Me parece bien como sección la frase de Gabriel, tampoco está tan mal, hombre. Da para sección, pero. Y para programa. Entonces no hay frase del momento. Y el programa de hoy, el tema de hoy. Yo no sé, Gabriel a lo mejor me corrige, pero yo lo que he entendido es que Preacher nos va a hablar de su verano, ¿no? Porque hemos dicho, ¿de qué hablamos hoy? Y ha dicho Preacher del verano lúdico, que claro, se ha pegado él un verano aquí brutal de jugar y claro, los demás... Bueno, Gabriel ha jugado... Seguro también. Que si miramos las estadísticas aquí, mi primo al final... ¿Tu primo? ¿Quién es tu primo? Tú. Nos no, la das aquí en... No, en partidas jugadas no creo. En calidad de partidas jugadas, seguro. Eso... Sí. Te quería Y digo eso... yo, ¿y en partidas jugadas con las reglas bien? ¿Quién gana? Ostras, eso bueno. Habría que mirarlo, ¿eh? Eso habría que mirarlo. Pues porque, claro, yo que he jugado 5. Claro, tú has jugado 5 y de las 5 4 mal, pues sí. Eso ya, ¿para qué quieres más? Tú no cuentas, estadísticamente estás fuera. Bueno, ojo, que os reviento que he jugado como 40 partidas al The Crew. Ojo, Matojo. Ahí, claro. Nah, pero bueno. Los puristas te dirían que eso es una sesión. Bueno, han sido 3 sesiones de The Crew, pero bueno. Nada, venga, que un poco hacemos ahí... Que este está, sobre todo Preacher está emocionado porque ha hecho muchos amiguitos y ha jugado muchos juegos. No, joder, pero vamos a ver. Todo esto parte... Vamos a poner a nuestros queridos oyentes en ¿Vas a hablar de los entresijos del podcast? Hombre, claro, todo esto parte porque aquí el jefe, el boss o máquina... Nos llega un día muy serio él y nos dice, oye, a ver si hablamos de qué hacemos en el podcast, porque el tema del tema y tal, no lo estáis viendo, bendita radio, pero Pablo se está deshuevando ahora mismo porque lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, porque le dais una trascendencia que no tiene. Yo tengo crisis de... Pero a ver, vamos a ver, la trascendencia que no tiene, no. Preacher se quiere explayar y dejémosle. Y cuando termine ya, estará a gusto. ¿Ves? Total, esto es uno de los cambios para esta temporada. Aquí ahora el que manda es Gabriel. Como no hay tema, le dejamos hablar hasta que pase 20 minutos. No, joder, pues el que te enrollaste fuiste tú. A ver, algunos cambios, habría alguna cosa que tal y no sé qué. Y hoy, como siempre, hemos dicho... Sabemos de qué vamos a hablar y tal. No habíamos dicho que no teníamos tema. Pues hablamos de qué tal se nos ha dado el verano lúdicamente y ya está. Que tú prefieres hablar de cómo se te ha dado el verano en otros aspectos, adelante, sin problema ninguno. Estarás encantado, es más. No. Vamos a ver. Yo tengo mis crisis de personalidad. Y entonces de vez en cuando pues me dan tal y me rayo. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer... El otro día había un meme que era algo así, que era... Era un meme que era algo así como un podcaster que dice mi programa está funcionando y le gusta a la gente y siempre estoy buscando hacer un programa diferente, ¿sabes? Aunque tal. Un poco eso, ¿no? Como la porno... Sí, bueno, ya que funciona vamos a cambiarlo, ¿no? Sí, pero también para seguir teniendo un poquito la motivación y el tal, pero bueno, que no pasa nada. ¿Quiere decir que estás perdiendo motivación y que quieres dejar el podcast y que para eso hiciste la pseudo-reunión? No, dilo. La pseudo-reunión... No. La historia, bueno, lo estoy jugando menos también, entonces tal, pero no es eso también, es que creo que los temas nos rayamos mucho, no como ahora que estamos teniendo un hilo muy normal. Bueno, el verano lúdico de cada uno. Empiezo yo por el mío. Muy poco, mucho juego con niños, con gente no jugona, y la verdad que... O sea, no me quejo, sí, porque además sí que como que he recuperado un poquito las ganas de volver a jugar y tal. Comprarme algún jueguito, que no está mal tampoco. Pero no me quejo. Por fin este verano has comprado más que has jugado. Puede ser. A ver, esto puede ser otro de los problemas del podcast. Pablo que no compra, Preacher que solo compra Arkham, y al final, ¿qué? Al final, bueno, ¿qué? No hay problema, estamos cubiertos. Tenemos un seguro, tenemos el consorcio de compensación de Gabriel. No te preocupes, que si me hubiera preocupado ese tema, lo habría sacado en la reunión, pero no me preocupo. Ah, vale. Entonces, No. He comprado más que he jugado. Luego hablo en el rewind de una historia, pero sí, casi, efectivamente. Entonces mi verano muy tal, mucha partida de Crew, partidas a King of Tokyo, cosas así. Entonces, Sushi Go, ese rollito. Pero bien, porque como que he recuperado un poquito las ganas de darle a cosas más serias. Está en el veraneo infantil, en general. Bueno, infantil o como. Lúdicamente hablando, mejor dicho. No, y que con gente que juega menos, ya sé que es lúdicamente hablando. que con gente que juega menos, entonces. Pues, no. Es que no puedo aportar mucho, o sea, venir al programa 98 a hablar del King of Tokyo, luego hablaré un poco del King of Tokyo. Bueno, pero... King of Tokyo, Sushi Go, ¿qué tal siguen bueno, esos juegos? Bueno, luego en los Rewinds hablo de ellos un poquito. A ver, mecánicamente tiene su aquel, el Sushi Go es de draft, juego de draft tú, pero increíble. No jugaría contigo ni loco. Y después el King of Tokyo, un Push Your Luck, pues muy bien, o sea... Interesante. Bueno, pero bueno, me refiero a que como experiencia de verano, mi verano ha sido partidas en familia, pues eso, enseñando juegos a gente, regalando algún jueguillo, tal. El de Crew, por ejemplo, jugué... El de Crew es un caso curioso porque... Bueno, ya no lo hablo en el Rewind, lo cuento aquí. Me lo llevé de vacaciones con mi primo, su familia tal, y entonces de repente, pues por las noches, cuando acostábamos todos los niños, pues mi primo, su mujer y yo, pues no, le saqué el juego y al principio no entendían nada. Primero el concepto de cooperativo ya se les hace raro. Pero luego cuando les digo que es como una pocha, no entienden nada. Y luego empezamos a jugar y al principio... Claro, las primeras misiones es, pero qué fácil es esto, qué tal. Y luego ya vas por la 10, pero esto sigue siendo muy fácil, esto nos lo pasamos en una noche. Ya vas por la 17, la 18, ya empieza aquella complicarse, tal. Pero la gente se va enganchando, tío. Y tanto es así que al final se lo dejé allí, se lo regalé. Así que, o sea, que fue un triunfo total y debimos echar como 30 o 35 partidos tranquilamente. Y en tres noches, o sea, que muy guay, la verdad. Es un gran juego. Ahora sale la segunda versión. Es como de un submarino, creo. Sí, de la temática submarina, sí. Pero va a ser más o menos más de lo mismo. Quiero decir que solo cambia temáticamente, ¿no? Alguna mecánica la tendrá que meter, porque si no... Había un hilo en la BGG que hablaba de... No me acuerdo, pero... No me acuerdo, pero había un par de cambios en el tipo de misiones que podía haber o algo así. Pero vamos, sí, es lo mismo. Sí, supongo que lo del capitán, las intercomunicaciones y cosas así que cambiará, pero básicamente seguirá siendo hacer bazas con diferentes niveles de dificultad y con mecánicas añadidas. Pero vamos, sí, que no creo que cambie demasiado. No me acuerdo. De flicking no va a ser, pero... Muy bien. Qué aporte más bueno. O sea, claro, genial. Algo le tendrán que meter, coño, para que digamos, bueno, empezar desde que... con misiones fáciles y ir subiendo nivel. Pues me imagino que mantendrán el mismo formato, será... 50 misiones, tal. Claro, por eso. Pero que será como una versión 2, igual que está claro. el Optimus y el Plenus, ¿no? Y son parecidos, pero cada uno tiene su tal. Pues el que o el Plenus y el Plenus 2. No sé cómo se llama, la verdad. Vale, pues hasta ahí mi aporte. yo te preguntaba por así un poco de coña, pero también de verdad, porque el tema de que eso, de que a lo mejor dices, joder, pues el Sushi Go, si no es por una historia de estas, no lo vuelves a tocar, o un King of Tokyo o un tal, ya... con otro nivel de juegos, pero a mí sí es una de las cosas que hoy estaba revisando un poco las partidas y sí me pasa que hay juegos que he vuelto a jugar después de mucho tiempo y que hay otros como que me resurgen de verano en verano. Un ejemplo claro es el Twilight Struggle. Lo he vuelto a jugar y es... el juego de piscina, como Gabriel, ¿o qué? Claro, en la piscinita y tal. No, pero que se da la circunstancia de que, bueno, de que está, hay gente que está de vacaciones y sigue aquí en Madrid, hace sesiones con gente que a lo mejor lo tienes más complicado durante el año o tal, entonces pues sí que es verdad que a lo mejor sacas juegos, pues mira, yo estaba mirando de mi colección Twilight Struggle y Acrotiri, he podido volver a jugar, que llevaba, pues eso, Twilight Struggle en concreto, yo creo que desde el verano pasado, y un amiguete, bueno, que lo juego prácticamente, pues parece ya casi uno, como una tradición de en verano, pero luego, por ejemplo, el otro día volví a jugar con Gabriel, se dio la circunstancia, jugamos al Sorcerer City, he jugado a Kingdom Defenders, que llevaba sin jugarlo, yo creo, que desde que salió. O sea, juegos que a lo mejor en una situación normal, jugando entre nosotros, estamos como más pendientes de jugar novedades, de tal y cual. Y si es verdad que en verano, pues se alinean un poco los astros. Cambias de grupo y tal, y efectivamente. Sí, a ver, yo luego, bueno, tampoco tal. Lo que dices tú, el Sushi Go, lo he vuelto a jugar y fue con mis sobrinos y mi hermana y tal. Y la verdad es que es un juego que está muy, muy bien. Es un juego que... muy divertido, lo explicamos y jugamos pues el que menos tenía, 7 años, creo que no, sí, 7 años, 9, o casi 9, y luego mi hermana y yo, que ya estamos más viejos, pero bueno. pero que la verdad es que se explicó en un momento, lo entendieron genial, y luego efectivamente pues el de 7 se quedó con 3.000 puddings, ¿sabes? Que no tiene sentido, pero bueno, pues ya es pillar un poco la mecánica, pero que enseguida la mecánica del draft, que bueno, fíjate que yo pensaba que quizá podía ser un poco confusa, como no tienen el AP de Preacher, iba más o menos fluido, porque claro, el problema del draft cuando hay AP es que se le juntan las cartas del siguiente turno con las del anterior, pero no, aquí va bien y guay, y la verdad es que nos gustó mucho el juego y tal, y luego es entender cómo va la puntuación, pero lo que es poder jugarlo, lo puedes jugar enseguida, y es lo que dices tú, no es el juego de mi vida, pero son juegos simpáticos que juegas de vez en cuando y tal, y que efectivamente los tienes ahí abandonados y que los sacas y mola. Bueno, sobre todo para introducir a juegos un poco más complejos con la misma mecánica, ¿no? Porque de ahí puedes dar el salto a otro tipo de juego que tenga esa mecánica y que sea un poquitito más complejo. Eso es lo que siempre... Seven Wonders, por ejemplo. Claro. Sí, claro, no, porque es eso, que son juegos que dices tú, joder, no voy a sacar en mi día a día con mis grupos de juego habituales, ni de coña, pero... Sushigo me dais con la lata en la cabeza. Claro, pero por eso te digo. Yo me lo juego, que conste. A mí porque el es de draft. No me draft. Disgusta. Dice, les voy a untar la cara a estos con el no, draft. Y el Sushigo Party me pareció muy interesante en cuanto que te pone los tipos de... O sea, los tipos de alimentos, ¿se pueden llamar? Sí, bueno. Te no pone... Es que te va, sí, te va poniendo lo que tienes que incluir, entonces cada partida es un poco diferente porque tiene, bueno, alimentos diferentes. Distintas que te vas quedando. Claro, entonces mola porque cada partida se te hace un poco diferente, es verdad que si no, pues divides el mazo en tres, vas barajando y distribuyes. Bueno, pero está bien, o sea, está muy guay. Yo a eso no digo una partida que no, una, no digo que no. No, torneo aquí de Sushi Go a tope. Bueno, ¿y qué más? Pues, fíjate, yo sigo en la misma dinámica que siempre. No, o sea, sigo jugando juegos antiguos, pero el verano para mí no es un resurgimiento de juegos antiguos o de juegos que tenga olvidados. Quiero decir, voy sacando entre lo que tenía ya y lo que me va llegando. Y como la rueda de Kickstarter no para en verano, claro. Efectivamente, o sea, la rueda sigue y las... Bueno, la rueda... No, este verano no me han llegado tantos. Acabas de recibir 30 cajas. Bueno, acabo de recibir, sí, eso sí. Bueno, acabo de recibir no 30, 6. Bueno, ¿cómo que no? Si solo yo te puedo citar 4 o 5 que sé yo que te han llegado. Venga, pues cítalos. Pues no lo sé porque los nombres son imposibles de citar. Claro, claro, ahora ya no vale, puedes. Venga, va. ¿El de aplastar plastilina? El Necromolds. Eso es. ¿Cómo voy a citar ese nombre? Pues no tengo ni idea de qué va eso, ¿sabes? No, de aplastar plastilina, tú lo has dicho. Pues eso. Dale, el Ankh este, ¿cómo lo has llamado tú? ¿Ham o Hum o Hump? El Ankh. ¿Ankh? No sé más tampoco, ¿verdad? Pero vamos. ¿Ves? No sabes. Es que no soy tu cartero, coño. Su vela, claro. O sea, este se le calienta la boca y dice, los podría citar cuando no puede, pero Eso no quiere decir que a ti no te hayan llegado en el verano 6, 7, 8 Kickstarters, o sea. No, tantos no. O Kickstarter o compras o tal. Sí, bueno, claro, es que sí, porque claro, sabemos que si son de conjuntas, de tal, de no sé qué, para ti no cuentan. O sea, para ti solo cuentan los que te has metido tú solito y entras en tu perfil y tal. Que, bueno, vale, bien. No, hombre, el ANC es de conjunta y lo estáis contando. O sea, que no vengáis aquí. Para el de la plastilina no había compra conjunta, ¿no? No. No había compra conjunta. No había compra conjunta, pero. Bueno. Tenías que haberte ido ahí a la puerta de la guardería a decir, oye, ¿queréis entrar en una conjunta con? Como lo probéis y os divierta, me voy a reír porque os voy a trolear encima. No, si el juego ya nos está divirtiendo sin haberlo probado, pues figúrate. No, pero bueno, no está tan mal. Por referenciar, por lo del Necromalls es uno que haces como es un wargame, ¿no? De miniaturas, con táctico de miniaturas. Sí. Pero que tú te haces con plastilina las miniaturas en moldes y eso es tu ejército. Y cuando matas al contrario, lo aplastas con una especie de anillo de poder que deja tu sello en la plastilina, ¿no? Efectivamente, porque eso también impide que los enemigos avancen por ahí. Es como un obstáculo más. Entonces viene un tablerito con una medio regla y obstáculos de cartón. Que no vamos a hacer tampoco reseña ahora. No, reseña no, pero está muy guay. O sea, ya solo lo de los moldes, yo me he tirado un buen rato con mi hijo haciendo moldes aquí de ejército. Es para explicar el cachonde. Claro, no, sí. Está claro. Aquí no, vez tenemos más claro que tú has sido padre para poder meterte en estas mierdas. No, ya me metía de antes. O sea, ha justificado ahora, la excusa. Ahora sin vergüenza ya ninguna. Bueno, antes tampoco la tenía, ¿qué más me da? O sea, esa ya la perdí con mis frases y mis momentos de principio de podcast. No, pero es verdad que yo los juegos que suelo sacar más así, que me suelen gustar, es más con momentos de casas rurales, no en verano. O sea, en verano no es el momento, porque los juegos que me suelen gustar es de 4 jugadores, 4 o 5. Entonces, ese momento en verano de reunir a 4 personas no lo veo. Bueno, en definitiva, lo que yo decía. Preacher, cuéntanos tu verano. Nah, a ver, yo he tenido un verano, no sé si os lo comentaba a vosotros o lo he comentado hoy con alguien, que he tenido un verano casi, de los que nos recordaba, casi como desde que estaba en el colegio, de jugar mucho, de ver a mucha gente, de jugar con distintos grupos. Queremos estadísticas. ¿Cuántas partidas has jugado? Joder, macho, me vas a hacer mirar ahora las estadísticas. Tío, pues claro. El otro día puse un tuit por ahí precisamente porque estuve mirando y sí es. ¿Cuál es el mejor juego que has jugado en verano? Te lo digo yo. Te lo digo yo. La mejor partida, no el mejor juego. Rival Restaurants. Ese es el mejor juego de Preacher. Ese, te lo digo, ¿ves? Yo. Otro Kickstarter de mierda, pero ese no es de con eso, nada. Con eso no contaba. Y eso sí que, vamos, encaja la descripción a la perfección. ¿No te lo has pasado mejor con un juego en todo ojo, el verano? Ojo, que me haya deshuevado como Rival Restaurants este y tal, pero porque joder, vaya tres que estábamos ahí en esa partida, pero vamos, chiquita mierda. No, a ver, he jugado mucho, he podido, no sé, como puntos, digamos, fuertes del verano. A ver, no voy a mencionar a gente porque me olvidaría de gente y seguro que quedo como el culo, pero sí, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar que me lié la manta a la cabeza y se alinearon los astros y pude asistir a un evento que organizaron los chicos de Archivos Arkham para jugar un multijugador masivo, bueno, masivo, no tan masivo como suelen ser estos eventos, por las circunstancias, pero bueno, ya estaba más relajada la cosa y jugamos un blob, que ha sido mi primer masivo y muy guay. Pues no sé, pues también sin ser fin de semana rural, pero fin de semana completo de 3 días jugando a Cholón con Ángel y Pirracas de rural, porque no es en el campo, pero que no es en el campo, te quiero decir que no es una, pues es como si nos vamos, sí, Gabriel y yo a tu casa y nos pegamos allí desde el viernes tarde hasta el domingo tarde. No, lo mismo, ¿no? O sea, pero eso, o sea, muchas partidas, mucho tal. De juegos para mí, mi juego del verano que más he jugado y que más he disfrutado y que sigo jugando y disfrutando, que pensaba que Gabriel lo tenía muy claro, no me esperaba la troleada, ha sido el Blitz Bowl, que tú, contigo no lo he jugado, Pablo, porque como tú ya no juegas, pero bueno, espero que lo pruebes y que le ha molado a todo el mundo y tal. Una pena porque, o sea, no lo voy a reseñar porque me parece bastante absurdo, porque como no se puede conseguir, es una exclusiva muy rara que hay, que solo lo vende una tienda en Estados Unidos y otra tienda en Alemania, en inglés y en alemán, respectivamente. Lo pensé y digo, bueno, lo voy a reseñar porque es el juego que más he jugado, que más he disfrutado y tal. No sé, si alguien quiere que lo reseñemos, pues que lo comente. Y... Ese es el típico brindis al sol de los podcasters y los youtubers. Acto seguido va a haber 5 que van a decir que sí quieren, aunque haya 2000 que no quieran. Bueno, pues mira, pues para el próximo si lo hemos jugado... A ver, es que no le veo... A mí me parece bien, tal, perfectamente. Sí, yo siempre tengo esa duda de hablar de juegos que no se pueden conseguir y tal. A ver, cómo poder, se puede conseguir, pero bueno, te tienes que buscar la vida de que sea alguien que... O pues que te da igual pillarlo en alemán. Peor me lo pones, calentar a la gente con juegos que le va a costar $150 conseguir, ¿sabes? A ver, a mí me costó 40 y tantos, o sea, lo que cuesta. Y el cambio en dólar, pero tiene que... Se te tienen que alinear los astros de una forma u otra. O te cuesta pasta y te lo pillas tú solo, o te haces un pedido a Estados Unidos con mucha gente, como me pasó a mí, y te sale el porte por 3 pavos. Sí, a mí lo que pasa es que cuando avisaste no me apetecía, pero... Ese no está mal, ¿eh? Que conste. Era un troleo. Los veo con mucho ánimo. No avisaste del pedido ese conjunto. Bueno, luego te recuerdo que la última vez que me dijiste eso, Gabriel revisó y sí había avisado, pero bueno. ¿Este habías avisado? Pues no. Yo simplemente te recuerdo otro caso del que sí me acuerdo. En este no lo sé, pero bueno, a ti ya está claro que se te calienta el pico y como vienes con ganas. No me suena, quiero pruebas. Vale, entonces el mejor es el Blitz Bowl, el peor el Rival Restaurants. Ostras, pues sí, no lo había tal, pero sí, posiblemente. A ver, pero mío. No, que hemos jugado juntos, que peor que el Rival, seguro. Ah, ya sé cuál vas a decir, y lo jugamos tú y yo solos. Lo puedes decir tú, ¿eh? Dale. No me... El Imperium. Correcto. ¿En serio? Tan mal. Yo ese juego, tío, ya no sé qué hacer. Si jugarlo, ¿no? O dejarlo ahí como juego mítico, ¿sabes? Lo tiene. Joder, pues es un lo que le digo a todo el mundo. O sea, que a mí me apeste. No, pero que a mí no o que a cualquiera. O sea, lo mejor que puedes hacer es probarlo y tú puedes. O sea. Ya, pero que no es el único. No eres el único. Y hay gente que le flipa o gente que le apesta. Es que eso es bastante. Más motivo para probarlo y tomar tu propia decisión. Pues fíjate, sí. Yo ese juego es el que más he jugado este verano. Mira, y he jugado unas 15 partidas. Yo no es el que más he jugado, pero es el que de más he jugado. Pues está el colega como para jugar ahora con él, para que te reviente. Te empiece con los combos infinitos y hasta luego, como siempre. Bueno, no hay tanto combo infinito, pero sí que tiene sus peculiaridades. Muy bien. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más que quieras comentar de tu verano lúdico, Pritcher? Hombre, o sea, aparte del evento de Arkham, sí que es verdad que empecé el verano, no sé si lo comenté aquí en el programa, que volvía, o sea, eso ya lo he comentado, como es lógico, que he vuelto a jugar Arkham Horror, que lo tenía un poco abandonado a raíz del ciclo del círculo roto, toda la movida aquella con las erratas y demás, y me lié la manta a la cabeza a principios de verano y cambié toda mi colección por inglés. Y compré lo que me faltaba y demás. Y le he estado dando mucho. Me he hecho un ciclón solitario en Trusolo, que era una cosa que todavía no había hecho hasta ahora. Ha sido el juego que más he jugado este verano. Empezamos también, que estaba Gabriel ahí, aunque se tuvo que interrumpir y esperamos retomarla ahora, pues la campaña de Lesite también. Y bueno, y luego en Rewind os comentaré otra cosa que he jugado, que vosotros ya lo sabéis y tal, pero ya os digo, quizás eso, el juego del verano ha sido el Blitz Bowl y el descubrimiento del verano ha sido el Cosmic Frog, que es una locura de juego que todavía no... Creo que todavía no está en retail, que saldrá para Essen en retail. Me ha parecido verlo por ahí en las listas y demás, que ya hay listas de Essen, de Gen Con y... Este lo has jugado con Chema, ¿no? Sí, este lo jugué con Chema Pamundi, de hecho lo comentó él en el Mambo y es una locura de juego. Es el típico juego que lo ves y dices, por mecánicas, por estética, por tema, tal, es la típica locura que si no hubiesen sacado, o sea, que se lo llevas, lo que suele comentar Pablo de esto se lo llevas a un editor y te lo tira a la cabeza, es carne de Kickstarter. Pero bueno, sí que es verdad que es un juego que o te encanta o lo odias. Y, no voy a comentar nada sobre él porque... O sea, sí es verdad que le jugué 2 partidas, lo estuve buscando y bueno, ya he visto que está en retail, entonces pues bueno, pues si de momento lo tengo un poco en el punto de mira, cuando salga, que esperemos que salga en retail en otoño, pues intentaré hacerme con una copia y ver qué a vosotros. O sea, que te ha gustado. ¿Qué os parece? Sí, sí, sí. Es una bizarrada y es este el típico juego que según te lo están explicando, o sea, ya de hecho nos lo estaba explicando Chema y nos estábamos descojonando porque era como en plan, venga va, y a esto solo le falta, yo qué sé, que te tengas que cambiar de silla durante la partida o que tengas que jugar con la a oscuras una ronda o algo, no sé, o sea, dices como... No quiero decir nada, pero suena un poco a Pauper's Ladder, ¿eh? O sea... Es posible que sea un caso Pauper's Ladder, que o te encanta o lo odias, o sea... Este tipo de cosas le pegan más a Gabriel, ¿eh? Pero vale. No, yo veo bien. Yo si, no, si no se me enfría mucho con la técnica Pablo de aquí a que salga, sí lo tengo. Con la técnica Pablo ya sí comprar un juego 6 meses. Así que lo mismo, pues la técnica Pablo. La técnica Pablo está claro que funciona. Lo dejas joder, enfriar todo y ya está. Ya, pero estoy de un triste que no puede ser. vale. Bueno, pues nada, un gran verano lúdico y nada. Pasamos Muy bien. A los Edgets, ¿no? ¿O qué? Me parece bien. Venga. Pues venga, Edgets, juegos de los que no merece la pena ni hablar. ¿Tú, de los 5 que has jugado, alguno? No. Ojo. Se lo ha pensado. Luego comento algo fuera de, más adelante. Pero no. Es que es injusto que sea un Edget. No, yo no. Gabriel, bueno, el Rival Restaurant ese le vais a dar salida, ¿o qué? Hombre, ese es un eject claro, aunque la partida fue muy divertida, es un eject, pero... La partida fue divertida de lo malo que es, o sea... No es que sea malo, es un party... No quiero yo sembrar la sospecha de la duda, pero pues, lo jugasteis bien, ¿no? Últimamente... Ahí no hubo dudas en las reglas. No, pero está hecho para más gente, está hecho para meter pullas, o sea, no es un juego que puedas jugar a poca gente y bueno, yo quería probarlo para saber si me lo quedaba o no y obviamente no me lo voy a quedar. ¿Cómo será la cosa que no lo jugamos en casa de Gabriel y Gabriel no se molestó ni en cargarlo hasta su casa? ¿Cómo? O sea, que se quedó, o sea... A día de hoy ese juego sigue donde lo jugamos. ¿Y puesto en Wallapop por el... Por el invitado. Por el que nos invitó. Por el... ¿En serio? El anfitrión. Que diga, ponlo tú en Wallapop, que yo no me molesto ni en llevarlo a casa. No sé si es que le debe pasta o algo y, no sé, le está haciendo la cucamonga aquí a... Le debo mucha pasta. Mucha. Pero vale, ¿cómo será la cosa que yo eso solo lo había visto? O sea, solo había visto a Gabriel poner un juego en venta en directo, mira que normalmente pasa al revés. A mí me pasó hace poquito con Pirracas, precisamente una de las partidas que jugamos en ese fin de semana directamente. O sea, en la explicación ya estaba buscando el juego. Hice una explicación magistral, todo se ha dicho. Y en la explicación ya estaba buscando el juego el tío. Y pues el caso opuesto, yo solo había visto una vez hacer a Gabriel y esta vez ya rizó el rizo, o sea... Hombre, ni no siquiera se molestó en ponerlo en venta él y ni siquiera se molestó en llevárselo. Joder. Vale, bueno, pues entonces claramente caso de Jet. ¿Alguno más? Sí, yo tengo otro. Que jugué también con Pritchard, el Columba. A mí no... No. Pero eso no vale porque lo va... ¿A ver si lo hemos reseñado ya o no? No, pero es otro caso de juego complicado de conseguir y demás. Vale. De hecho, mira, eso lo jugamos a tres... Bueno, eso hecho, no vale como ella. Tú lo has jugado a Pablo y a Pablo está, sí le gustó. Estás plegando las reglas aquí, estás buscando los vacíos legales. No, hombre, porque vacíos. Vamos a hablar. Para mí es un eject. Pero es un juego del que se supone que ni vamos a hablar. Pero claro, no, es por ti no hablaríamos, pero por los demás sí. Para mí es un eject, ahí se queda. Hombre, no creo que lo hablemos porque es lo que comentábamos antes del Blitzball, ¿no? Que es un juego complicado de conseguir. Pero, por eso dicho esto, diré que lo he jugado este verano con 4 personas, vosotros 2 en partidas distintas. Y. A mí no me disgustó, no me pareció. No me pareció jugado. Pero en la partida de Gabriel éramos 3. Gabriel le está dando el eject y el otro jugador. Bueno, que era Calvo de Bislúdica, no sé por qué no estoy diciendo los nombres, porque no era una partida incógnito, ya tiene su copia. O sea, fue el caso justo contrario del Rival Restaurants, este lo dejó allí y el Columba, Calvo, se lo compró sobre la marcha. Bueno, yo me he dado cuenta que voy a tener que a meter una adenda en los estatutos que establezca que lo del EYT es para juegos de los que no vamos a hablar ninguno. Ya, no, ya no, está. No, pues, no lo puedo bueno, meter yo aquí. Del juego no estamos hablando, claro, eso sí es porque verdad. Si no, porque si no aquí Preacher se marca un EYT del Imperium y a tomar por saco y nadie habla del Imperium, ¿sabes? Así. Ah, sí, vale, sí, te refieres a que ni... Claro, claro, si aquí no, cada uno... Pero vamos a ver, pero si eso sí para Gabriel es un EYT, para él no le merece la pena ni volverlo a jugar ni reseñarlo ni tal, pues lo comenta y ya está. Pero es que él no le va a reseñar, pero vale. No, no, bien. Empezamos fuerte el año. Si quieres, mira, tengo otro, el Cubitos, igual. Para mí es un caso pues, de EYT. Joder, pues ese Preacher también le había gustado, ¿no? ¿Os habéis peleado? No. Mientras yo estaba por ahí... No, pero no, ese no lo hemos jugado juntos. Sí, lo hemos jugado. Sí, yo le he pegado 3 o 4 partidas, sí. Bueno, pues, ¿Hablamos del Whistle Mountain ahora? No. A ver, yo estoy plegando el horizonte, el Cubitos tampoco. ¿Que vais a hablar de él? Me parece bien. Yo no lo he jugado, pero tiene dados y tal, me suelen gustar. No, muy malo, no he oído cosas malas de ese juego tampoco. No tengo ni idea de por qué a Gabriel le apesta, porque no me lo pareció en la partida tampoco. Sin reseñarlo, Gabriel, intenta... Sí, mira, sin reseñarlo. Me pareció muy sencillo. Es una carrera y por lo que he visto no va a cambiar en nada porque va a seguir siendo una carrera. Entonces es conseguir los pieses lo más rápido posible antes que el resto y ya. O sea, ya no me pareció... Sí, se acabó. Sí, pero es que aquí... Sí, que es una carrera y de pronto no, a la siguiente partida nos resulta que es un wargame. No, es que no, lo estoy entendiendo. Vamos a ver, no, pero no incluye nada, o sea, no modifica nada. O sea, lo que modifica son los dados que vas incluyendo, pero sigue siendo una carrera de ir lo más rápido posible. Puedes tener objetivos, o sea, podrían haber modificado el juego para que no fuera siempre lo mismo. Me da la sensación de que juegues una o juegues tres, va a ser siempre la carrera a ver quién va más deprisa. Esto tienes... Mira... El fin de semana igual lo juega, te comes otra partida para que lo pruebes, Pablo. Y... Hombre, yo es que estoy viendo unos vetos cruzados que me voy a quedar sin cruzar. No, es no veto. Por eso, sino porque me está flipando que, o sea, vale, que no te haya molado, vale, pero que te mola, que le estés dando... Claro, o sea, esto era para juegos como el para juegos lamentables. Claro, es para juegos lamentables. Cuando te mola el Warriors... Claro, eso es lo que... Sí, pero el Quarrios tiene más cosas, o sea, es la invocación de... No, hombre, tiene el ataque, tiene la defensa, o sea, no es solo cojo dados para avanzar lo más deprisa posible como mi muñeco. Yo solo digo que yo, que no he jugado una mierda, tenía la sensación de que había que grabar y estoy muy contento de habernos... Venga. Pero sí, habrá que poner los estatutos correctos del EYT, porque sí, porque no... No, pero vale. ¿Qué estatuto? Si el EYT es como todas las secciones, si surgió de pronto, se me ha ocurrido una sección aquí de pronto. Claro, así bueno. Pasa, que luego las reglas no están claras. Claro. Preacher, ¿tienes algún juego de Gabriel que quieras mandar a la mierda? Pues sí, pero es uno que creo que no tiene ni estrenado. Y este a lo mejor sí es un poco más polémico, porque sí sé que hay gente que le mola mucho, y para mí el EYT de este verano ha sido el Cerebria. Que es el juego este de el quizás el menos de los tres publicados hasta la fecha por Mindclass Games, el menos conocido y tal. No tanto por mal juego, que realmente no me pareció especialmente malo, sino por mal producto. O sea, es un juego que es un cajoplón que flipas muchísimo. De hecho, yo lo tuve de Kickstarter, lo vendí sin estrenar y esta partida me ha servido para no tener que arrepentirme, porque me temía que a lo mejor me lo quisiera volver a comprar. Pero solo se puede jugar a 4 y por parejas. Para compartir información te tendrías que levantar e irte y decir, oye, voy yo. Tiene algunas cosas buenas, pero me parece un despropósito. O sea, no... Hay gente que le gusta mucho ese juego. Sí. Me consta que hay gente que le gusta mucho, pero no sé. A nivel diseño no ayuda a nada, no es nada intuitivo. No, en fin, éramos 4 en la mesa y solo le gustó casualmente al dueño. Un abrazo desde aquí. Muy bien, pues Cerebria. Vale. ¿Gabriel, alguno más? O... No, me voy a tranquilizar. Voy a guardar alguno para la siguiente. Que podamos jugar algo el fin de, tío. Claro, es que... Bueno, de todas formas, de aquí al fin de le pueden llegar otros 10 Kickstarter, tenemos más tralla para jugar. Me veo el fin de semana jugando con la plastilina todo el fin de semana, ¿sabes? No, porque es un juego de uno contra uno, tranquilo, no hay problema. Bueno, vale, pues nada, venga, Rewinds. Voy a empezar yo porque yo no he hecho nada todavía. Vale, pues yo... Me avisó nuestro querido amigo Michael de que le podían... Nos avisó de que le iban a llegar expansiones, la última expansión del Spirit Island, en inglés, porque yo lo tengo en inglés. Entonces, este juego está en español y es un juego de los que creo que merece la pena comprar en español. Si no me equivoco, esto lo sacó Arrakis, y si no me equivoco... Creo que la expansión, esta que es la grande, está anunciada también en español, así que perfecto para todos. Ojalá hubiera algún sitio donde se pudiera mirar quién lo ha publicado. Bueno, aquí damos opinión, no información. Entonces, me avisó, yo ya se me había puesto la expansión a tiro. Bueno, en su día salió en Kickstarter. Estos fueron los primeros que empezaron a hacer que los gastos de envío eran brutales, los de Grit & Dan Games, y empezaron a hacer sus Kickstarter muy inaccesibles y carísimo. En su día salió en Kickstarter, yo me iba a meter, pero era imposible, era carísimo, salía disparado, y dije, mira, bueno, pues si ya más adelante se puede conseguir, lo compro en tienda y listo. Lo llegué a ver en tienda, pero en su momento, hace 6 meses o así, estaba un poco con la teoría esta de que no... Bueno, pues que si no lo estaba jugando, ¿para qué iba a comprarlo y tal? Y efectivamente, el Spirit Island ya tenía muchos, muchos personajes para jugar. Y digo, ¿para qué? Si no lo estás jugando, lo has jugado una vez en el último año, ¿para qué lo vas a comprar? Y no lo compré. Pero este verano, que ya estaba ya como más rayado de no estoy comprando nada, no, tal, no estoy desilusionado por la vida, me lo ofreció Michael y dije, pues mira, voy a sacar el juego... Voy a jugar una partida en solitario y tal. Efectivamente, saqué el juego, jugué una partida en solitario y la partida me ha costado 50 euros porque me he comprado la expansión. Entonces, no he hecho más porque también he pedido otro inserto de esos de Folded Space, entonces la partida me ha costado como 63 euros. La partida pero, de Spirit. Corrígeme si me equivoco. Probablemente. Es muy probable, de hecho. Pero... No seguiste, no, o sea, con este juego no hiciste lo que hemos hablado muchas veces de decir, ostras, preferible gastarme esta pasta sí, en este juego sí, pero que, esa, que esa, me gusta es... que no un brindis al sí. sol, a ver qué pasa con este otro. Pero esa teoría es más tuya que mía, que tienes razón. Y la, ojo, y la, espera, espera, y la, ¿qué has y, dicho y que la... tengo qué? Sí, está bien establecida, pero la practico, pero esa es la segunda ley. ¿Vale? La primera ley es si no lo estoy jugando o no tal, o no es tan importante o no tal, o no le voy a dar tal, no me lo compro. Entonces esa es la segunda ley. Que la si tercera ya es ya se lo comprará Gabriel. Esa es la ley. demasiadas leyes tenéis vosotros, ¿eh? O sea, vivir claro, la vida. Precisamente la tercera obedece a que tú no tienes leyes. Claro, entonces... entonces eso. No, sí, efectivamente te... Por eso me lo compré, pues lo jugué, dije, joder, es un juegazo tal y merece la pena tenerlo todo. Pues es que no lo voy a jugar en la vida todo. Pero bueno, lo disfruté mucho la partida, es un gran juego, te da... porque la expansión intermedia que había, que es de tamaño mediano, metía como mecánicas nuevas y metía algún bicho nuevo y tal, pero bueno, metía sobre todo algunas mecánicas nuevas y tal. Esta nueva expansión no mete mecánicas nuevas, solo mete nuevos enemigos y nuevos dioses, creo que como 10 dioses nuevos. O sea, como mete como ya muchísima más variedad, más cartas, más tal, pero prácticamente no mete ninguna mecánica nueva. Con lo cual, en realidad, es súper fácil de jugar y de plantear. Y el juego me parece buenísimo, aprieta y tal. Yo lo que sí que también digo, ahora me vendrán los de yo solo juego en modo hardcore y tal, y no sé qué. Bueno, pues yo tengo vida y no solo juego en modo hardcore. Entonces... yo juego en modo no fácil, pero en modo normal, básico, tal, sin meter mucha complicación, con enemigos, pero en un nivel básico, tal, y ya las paso canutas, ¿sabes? Tal. Y solo juego con un dios, porque decían lo de jugar con dos dioses, que estoy de acuerdo, que es como jugar a dos manos, que es como jugar a dos personajes. Estoy de acuerdo que efectivamente lo que decimos también con el Arkham y todos estos juegos, que eso genera unas sinergias que mola más la partida porque puedes hacer un poco de todo, o uno se especializa y el otro hace otras cosas y tal, y entre los dos ayuda. ¿Qué pasa? Que en solitario es un agobio de juego, es un juego, no sé, es como imagínate jugar el Maze Knight con dos personajes, ¿sabes? Es que ya bastante tienes con llevar el tuyo con el orden en el que, sobre todo porque tiene como lo calculas mucho, ¿no? El orden en el que ocurren las cosas. Y voy a matar este aquí para que cuando llegue la siguiente fase del turno solo haya uno y entonces no haga daño, no sé qué tal. Si eso ya con uno solo es complicado de llevar, ese cálculo, con dos es un infierno en la Tierra. O sea, con dos una sola persona. Que jugarlo en solitario, mejor con un solo... A ver, no, creo que es mejor con dos. Creo que es mejor con dos, pero entonces con alguien. A mí me abruma, claramente es con alguien, porque a mí me abruma personalmente. Por ejemplo, que has dicho lo del Arkham, me pasa exactamente igual. pues con este es exagerado más, ¿sabes? Tal. Pero sí, creo pues que eso, se disfrutan sí. de forma distinta, además. Sí, sí, sí. Pero claro, tanto en el Arkham como en este, claro, ya te obliga a, si juegas con un solo personaje, en el Arkham más, yo creo, te lo tienes que hacer un poquito neutro en todo, porque claro, si es muy radical de no, este solo coge pistas. Bueno, solo coge pistas, pero hay algún escenario en el que hay que matar al bicho tocho y es que no hay manera, ¿sabes? Sí, aquí lo que te puede pasar es que a lo mejor haya algunos dioses que no. Bueno, yo me cogí. Bien, ¿no? Claro, yo me cogí uno, por ejemplo, que era muy curioso, que era que solo podía estar en el agua o en la orilla, ¿vale? Y no podías entrar más dentro. Entonces, lo único que podías hacer es con poderes de que aplican a uno o dos de distancia desde allí. Y dije, joder, porque lo cogí al azar y dijo, también mala, mala suerte, me toca uno que no puedo pisar la mitad de la isla. Y sin embargo, joder, pues me moló, tío, que encontré la manera de pasarlo y tal. Y lo único que, claro, que juego en modo fácil, no en modo normal, ¿sabes? No juego en modo, me imagino que en modo ultra hardcore me habían barrido, ¿sabes? Pero en modo normal fui capaz de encontrar, lo cual también habla muy bien del equilibrio del juego y tal, ¿sabes? Y eso, vale, ya me he explayado, ya llevo un rato. Ha hecho una reseña. Muy bien. Problema del Spirit Island. Has hecho un Preacher. Problema del Spirit Island. Tenía un inserto. Perdóname un inciso. ¿No era Gabriel el que hacía reseñas cuando no había que hacerlas? ¿O? No, sí. Pero yo las hago en otra sección. Fast forward. Hasta luego, ¿eh? Vale. Te digo porque estás tirando con fogueo. Tenía el inserto de Folded Space en mi caja perfecta donde tenía el juego más la expansión. Ya la nueva expansión no me cabe ni de broma, entonces ya tengo que tener dos cajas, cosa que me molesta, pero bueno. Y he tenido que comprarme otro insert de Folded Space. Me está saliendo un barato el juego, pero bueno. Pero bueno, lo que dice Preacher merece la pena tenerlo, güey. Este lo jugaréis alguno conmigo, ¿no? Yo sin problemas, porque además me gusta bastante. Pues ya dos, porque Preacher ha puesto cara rara y a tres es un poco largo, así que ya está. Perfecto. Muy bien, pues ya estoy. ¿Qué, Preacher, vas tú o voy yo? Dale, dale. Venga. Yo he vuelto a jugar al Mystic Bane, que es un juego de el que sacó el Card Craft System, o no me acuerdo cómo lo llama, no, pero vamos. No, no muere ese juego, ¿eh? No conseguimos matarlo. ¿Matarlo por qué, hombre? No soporto ese juego. ¿No soportas ese juego? ¿Cómo era? Eyet, Mystic Bane. Me frustra. Lo reseñamos. Ya lo sé, me frustraba, y diría yo que me frustraba muchísimo lo del Push Your Luck ese. Bueno, pero a ver, eso se mitigaba... Con las expansiones, ¿no? Sí. No, con las expansiones no, y en el juego se mitigaba comprando mejoras de carta que te daban el arbolito verde, que eso lo que hacía era armar un rojo. No me acuerdo, yo recuerdo que me frustró. Bueno, pues es que el caso es que como Maldito Games creo que ha anunciado que iban a sacar la Big Box, Javi dejó todas sus expansiones a muy buen precio. Y muy buen precio, o sea, tiradas de precio. Claro. Y se lo cogí. Le cogí el bundle completo. Solo falta una. Entonces, bueno. Sí, un bundle completo. Yo es que ya lo llamo ya bundle. Claro, eso me hace gracia que venda el otro todo y le llames bundle ya como si fuera... De... Claro, Javi, que vendes un bundle. Pues ya está. Vendió un bundle. Es el segundo que le cojo así. Muy bien, además. Siempre sale rentable. Espera a que lo venda. Sí. Y la verdad es que volví a jugarlo y me he divertido muchísimo. Solo metí una de las expansiones por ir recordando y refrescando un poco el juego, y a dos me ha parecido muy interesante. Sigue teniendo el sistema de ir mejorando tus cartas y el sistema de push your luck que dices tú, de hasta que petas o no petas, pero vamos, que se disfruta bastante, se juega en nada, porque es una partida de 40 minutos, media hora, a dos, así que perfecto. Por recordar, este es el que tienes las cartas, que las vas metiendo en fundas y vas metiendo cartas transparentes encima que van añadiendo cosas, iconos y cosas así. Sí, o sea, es como maneras de puntuar y... En vez de un deck building, que también es deck building, es un card building, ¿no? Claro, porque el número de cartas siempre es fijo. Hay cartas que vienen vacías y hay cartas que vienen predeterminados. Entonces no es deck building. Porque no metes más cartas. No, claro, es un card crafting system. Tú en las cartas, o sea, hay algunas blancas, hay otras que vienen, y lo que vas haciendo es añadir movidas a las cartas que ya tienes. Y luego, ¿esto no tenía lo del Everdell ese, o Everdwin, o Ever no sé qué? Uno que ¿cómo? Tienes una caja inmensa que te ocupa. El Edge of Darkness, pero ese va un poco más allá. ¿Se cree, Richard, que se ve algo? Sí, eso sí. No sé, que no sé qué está diciendo. Bueno, no, el hecho es Edge of Darkness, ¿no? Sí. Y ese, pero es el mismo sistema. Es el mismo sistema, lo que pasa que ahí tienes colocación de trabajadores en los diferentes lugares que te dan poderes, acciones, vas metiendo cubos, tienes mayorías. ¿Y ese te convenció menos o qué? No, lo sigo teniendo y mantengo los dos. Ya lo sé. Es que lo sigues teniendo no implica nada. Bueno, sí, que no es malísimo, pero... No, a mí los dos me gustan y son bastante diferentes como para conservarlos. No es que uno me parezca peor que el otro. O sea, son muy diferentes. Uno añade más cosas y este es más sencillo en cuanto a todo lo que aporta. Aporta simplemente el sistema de crafteo de cartas. Si yo quisiera jugar uno... ¿Cuál sería? Hombre, como ya has probado este, te diría que el Edge of Darkness. ¿Pero no será una explicación infernal larguísima? No, la verdad es que la explicación son 15 minutos. Vale, bueno, pues nada, le daremos. Yo del Edge of Darkness tengo buen recuerdo. Este, contigo no sé si lo jugué. Recuerdo que lo jugamos en cuarto de juegos cuando salió. Me llamaba la atención lo de la mecánica esa de crearte las cartas y tal y cual. Y me resultó un bluff importante. Es como todos los juegos de, vamos a decir, de deck building, requieren varias partidas antes de poder ver un poco cómo va el tema, porque sí que es verdad que las primeras son un poco sosas, pero cuando ya vas cogiendo la dinámica resulta más interesante. El combo de lo que puedes ir haciendo es muy muy potente. Muy bien, vale, pues esto es Mystic Veil, ¿no? Sí. La verdad es que había una coña con las películas de acción de los 90, de arma letal, de desafío total, no sé qué, que al final todas eran iguales y con los nombres de los juegos me empieza a pasar, ¿sabes? Que... Bueno, este... No, que sí, pero... No sé qué. Que sí, que estás mayor y estás refunfuñón. Sí, eso es, refunfuñón, nueva... Hombre, también vale. No, perdona, refunfuñón. No, bueno, se lo ha inventado, se dice, refunfuñón y... Claro, es que muchas veces me decís, no se dice, y sí se dice, pero si bueno, me decís vosotros que no. La mayoría de las veces no. Es como cuando dices que tienes pocos Kickstarters por llegar. O sea, bueno, tengo pocos por llegar. Venga, rewind de Preacher, entonces. Venga, yo voy a hacer un rewind, que estaba aquí un poco descojonado, porque no sé, mirando qué, me he dado cuenta de que no es reseña, que es rewind, y lo iba a reseñar. Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, se reseñó, ya me imagino que lo reseñaría Gabriel. Y lo he estado mirando, y tengo excusa, en el episodio 64, y... A mí me invitasteis en el episodio 65. Ah, vale. Vaya por Dios. Ay, cachis. Cachis lo manéis. Bueno, pues nada, pues... no sé ahora mismo cómo enfocar esto. Pues nada, pues Viajes por la Tierra Media. Pues, os iba a contar mi vida y ahora me tengo que cortar. No, bueno, pues al final es un... O sea, me lo han prestado, le llevo 3 partidas y la verdad que me está resultando bastante interesante porque al fin y al cabo no deja de ser un Mansiones de la Locura, un juego muy temático con tablero modular, con apoyo de aplicación que te va diciendo las losetas que tienes que ir sacando y demás, pero... El turno del jugador es básicamente lo mismo, tienes 2 acciones, pueden ser movimientos, puedes interrumpir el movimiento para hacer tu segunda acción, tal. Lo que cambia fundamentalmente es que en vez de tirar dados, llevas una gestión de un mazo de cartas entre tu personaje, tu especialidad o tu profesión, digamos, que le quieras poner, no me acuerdo cómo lo llaman y tal, y unas básicas. Y la verdad que me está gustando, pese a que me gusta más la temática de Arkham y de Mansiones de la Locura, si es verdad que me parece más dinámico el juego, partidas a lo mejor las 3 que tengo jugadas más cortas, y sobre todo que es lo que decía siempre, o que he comentado más de una vez, que le echo en falta a Arkham, o sea, Arkham a Mansiones de la Locura en este caso, que pudieras progresar con los personajes. Y en este, pues sí es verdad que vas consiguiendo experiencia y vas mejorando ese mazo e incluso puedes cambiar tu clase, ¿no? De cazador a capitán o de tal. Y de momento me está resultando bastante interesante, con alguna pifia como pasa en todos estos juegos, que lo hemos comentado muchas veces también, que tiene la factura esta de que a lo mejor metes la pata en algo porque tiene muchas mini reglas y tal, y te das cuenta a lo mejor al final de la partida. Sí es verdad que en este, cosa que creo que en Mansiones de la Locura no han arreglado, y es que que no puedes reiniciar la partida o grabar y empezar. Aquí si metes la pata, bueno, es que Mansiones de la Locura no tiene modo campaña. En este, si en mitad de la partida te das cuenta de que has hecho algo mal o qué tal, podrías reiniciarla, se lo dices a la aplicación y tal. Y en general me está pareciendo bastante, bastante interesante, pese a que eso, pues que por temática no, quizás me llama menos la atención. Dicen que de este tipo de juegos, ahora el Descent que está por salir, que de hecho debería haber salido ya, parece que han pulido mucho más la aplicación y que va a corregir muchas cositas de estas que al final te pueden dar un bajón importante. No sé si Gabriel, tú lo has seguido jugando después, si has seguido comprando el resto de material o... He seguido jugando y he seguido comprando el resto de material. Eso no es una pregunta. No, pero a mí temáticamente El Señor de los Anillos me llama muchísimo más que Las Mansiones de la Locura. Sí, por eso quería... O sea, a nivel de tema no tiene nada que ver. Y aparte de lo que más me gusta del Señor de los Anillos es el modo táctico. O sea, una vez que pasas a los combates, ese modo que tiene de pasar al modo táctico y pegarte contra las miniaturas, o sea, contra los enemigos, me mola. Y otra cosa que me molaba, yo al Mansiones de la Locura, a la segunda edición, jugué muy al principio y una persona podía hacerse todo. Aquí cuando juegas a dos jugadores es imposible, o sea, los eventos que salen en el mapa, no solo un jugador se puede ir haciendo todo. Entonces te tienes que dividir, te tienes que separar, hay momentos que te tienes que juntar. Lo veo más entretenido como juego. Sí, sí me da la sensación eso, que aparte de ser más dinámico, como que tiene más... O sea, con el... Si bien lo mantengo un poco con este, pero no es tan exagerado como con Mansiones, que sí lo disfruto, pero al final es... Te están contando una historia y ya está. O sea, apenas juegas tú, más allá de una tirada de dados, más aquí como que sí que le veo más... Más sí, decisión. Y además influye mucho lo que vayas a hacer. Como es la diferencia, como es campaña, que yo no sé si en Mansiones la han introducido o no. Tú dices que no. Que yo sepa, pero, no. Este perder un combate táctico influye muchísimo en el porvenir de tu partida. O sea, se va acortando la vida. Entonces, tiene muchos impactos lo que vas haciendo. Y luego sí que es verdad que la forma de hacer esa gestión de tu mazo de cartas, porque lo que haces es al principio del turno, mínimo una vez, haces la acción esta de otear, que es básica, que es robas una serie de cartas, las miras, una de ellas te la puedes bajar y preparar, y el resto puedes colocarlas encima o debajo del mazo como tú quieras. Claro, para sacar los éxitos en las pruebas de atributos. En vez de tirar dados, que tal, que luego tiene lo mismo exactamente que Mansiones de la Locura, y que, o sea, no me deja de parecer un poco un refrito, un avance de... Que refrito suena un poco despectivo. Un depurar, un mejorar... Este tipo de juegos, porque al final ves que tienen muchísimas cosas en común, pero con cambios chulos. Entonces, bueno. A mí la mecánica de las cartas y el macito no me convenció mucho. Yo prefiero dados y historias, tío. Pero bueno, pero en los dados sí que es verdad que tienes, pues igual que en el mazo de cartas, en el dado tienes la cara de fracaso, la cara de éxito y una cara que si tienes, en el caso de Mansiones de la Locura, pistas, puedes cambiar por éxito. Aquí tienes los éxitos directos, fracaso y una que es... Y el medio. Exacto, que en vez de pistas es inspiración o tal. Pero si es verdad que en Mansiones se reduce a simplemente lo tiro el dado y lo que salga, y aquí sí que es verdad que te lo puedes preparar más, claro, o sea, es más estratégico en el sentido de no va a ser mi tirada de dados y lo que salga. Puedes ir mirando el mazo, puedes ir quitándote las cartas malas, puedes ir bajándotelas. Las que suelen tener los éxitos tienen una habilidad bastante chula, entonces te lo bajas, lo dejas, vas a tener más éxito en las pruebas de atributo. Tiene más decisión en cuanto a eso, no es solo tiro el dado. Eso es. Así que nada. Sí, no te convence, pero perfecto. No, a mí no me gustó mucho. Que sí, por eso. A ver, a mí no me está quitando... Tampoco me gustó mucho, Mansiones de la Locura, segunda edición, que lo jugué hace no demasiado. Por lo que sea, hay algo, no sé si es que es demasiado dirigido o... Sí. A mí, o sea, la sensación del Mansiones es esa, es que no, o sea... Sí, pero el viaje es una historia que te cuentan y ya, o sea, bueno, y vas... Por la... Los viajes por la Tierra Media, quitando los tácticos, pero lo que es la otra es vete aquí, vete al fondo, ¿sabes? Y mira la ficha esta y tienes que encontrar no sé cuántas cosas entre las fichas estas y vale, y vuelve. No sé, sí, cuál, no sé. Al final son juegos de estos que lo que dices tú, ¿no? Y has comentado muchas veces que al final es miro todo y lo que me dé tiempo y cuanto más rápido mejor. Sí, pero es que sí en el es señor verdad... no, ¿eh? Es muy penalizante el mirarlo todo porque bueno, claro, no llegas. Sí, mientras eso te dé tiempo. Claro. En mansiones eso también te pasa, pero si es verdad, me da con los dos, ¿vale? O sea, este me lo han prestado, Javi y Marta del 221B, que me dicen que no les hago suficiente publicidad, un saludo desde aquí, es un canal genial. Ha hecho publicidad a todo Dios. Es que ya... luego me dicen que es una chica muy mala. Y, entonces, y sobre claro, todo en Javi y Marta, yo creo que en todos los programas habría que repasar, pero en todos les... Sí, sí, Javi tuvo la poca vergüenza el otro día de decirme que no les hago suficiente publicidad y nada, pues... Menos mal. Ahí lo llevas. Y... No, pero que, o sea, a lo que iba, que los dos me parecen que me da la sensación de que los podrías jugar directamente en la tablet sin necesitar todos los componentes físicos, pero sí que es verdad, o sea, me parece que hay más juego detrás de este Señor de los Anillos. Y si se me pone a tiro porque no pienso pagar 175 pavos por un Descent, pues intentaré probarlo de alguien y no voy a preguntar a Gabriel si se lo va a pillar porque lo mismo se ofende por la duda. Pero bueno, sí que hay más juego detrás. Así que nada, esta es mi reseña barra rewind. Ya, iba a hablar. En el albor de los tiempos... Era lo que iba a reseñar. En el albor de los tiempos, el señor oscuro mandó a los elfos forjar. Digo, ibas a empezar así, ¿no? De todas maneras, yo creo que depende mucho de la temática que más te llame. O sea, sí, a ver, yo creo que es un caso claro de que sí. Por ejemplo, a mí, de entrada, me mola más el... Sin gustarme ninguno de los dos, me compraría antes el Mansiones de la Locura. Porque claro, me gusta más. Para ti sería perfecto el Imperial Assault que hubieran hecho. De hecho, la aplicación del Imperial Assault, aunque alguien me dijo el otro día que luego se hace súper repetitivo. Yo es verdad que no jugué tantas misiones y tal. Pero a mí el Imperial Assault para esto me parece un producto. A mí Star Wars también me gusta mucho. Pero sí. el modo contra un máster, el modo con la tablet de modo aventura tal, el modo escaramuza y luego tiene un modo escaramuza es la más contra, completa, la, ¿no? contra la tablet, me parece el producto más completo. Yo a mí me habéis sí. oído comentarlo seguro que me gusta Imperio del Sol, me gusta Mansiones de la Locura, pero me parecía que lo ideal era mezclarlo porque me parece que a Imperio del Sol le faltaba narrativa porque al final era sí, es un táctico, es un táctico. Claro, te planteaban una misión y tal, pero poco más allá de ir y en un ordenador hacer algo tal cual. ¿Pero has jugado con la tablet? Pero es que este tipo de... Es que con la tablet le meten a las misiones. Lo que pasa es que es verdad que luego me dicen que las más adelante son todas iguales, pero sí que es en plan de tienes que entrar en el bar y localizar a no sé qué, ve a hablar con no sé cuántos. A mí es lo que yo le echaba en falta a Imperial Assault, era precisamente eso, el que tuviera algo más de narratividad. Sí que es verdad que estos productos los han ido puliendo, porque del Descent se pasaron con el Descent cooperativo que lo llevaba todo un mazo que hacía no sé qué, pasaron al sistema de tablet con el Imperial Assault, llegó al Descent, o al Descent primero y después al Imperial Assault. O sea, sí, lo han ido puliendo hasta a ver qué... No, bueno, cada juego tiene sus particularidades. El Imperial Assault está muy pensado para ser un táctico de miniaturas, de disparos y de tal. No está pensado como para una narrativa muy complicada. Pero fíjate que, por ejemplo, el Mansiones de la Locura casi te diría que me gusta más la primera edición que la segunda, tío, porque... Yo la primera me gustó, efectivamente, creo que mola mucho. Creo que a mí también me gustó más la partida que jugué de primera, pero era un parto preparar ese juego. O sea, claro, te lo tienes que preparar como... O sea me dieron ganas de pagarle al máster 15 euros por cabeza, porque dije, pero qué curro, si se tiró ahí una hora antes separando cartitas, tío. Es como... Y los puzzles y todo. Juego de prepararlo antes de tenerlo preparado para cuando llega quien sea. Y de hecho hay gente... O sea, yo no llegué a hacerlo nunca, pero había gente que, bueno, y ahí supongo que habrá gente que lo seguirá jugando, que se lo preparaba rollo, pues como funcionan estos juegos ahora, no te despliego. Claro, al final, sí. A ver, no tiene la preparación, ni muchísimo menos que no se corte las venas ningún máster de rol, no tiene la misma preparación, pero que habría gente que sí que se preparaba rollo, pues eso, no te planteo todo el mapa desde el principio, que era como estaba pensado, no te pongo todas las cartas en su sitio, sino que lo tengo organizado, o sea, para darle más realismo, digamos. No, a mí me... Sí, tienes razón, sí, me gusta más, la verdad. Ya lo de los puntos. Me dice que tiene razón y acaba de empezar el curso, tío. Es que vengo muy, muy zen. Sí, lo de los puzzles molaba un montón, que era lo de hacer los puzzles físicos, ¿sabes? Sí. Que era en plan, ¿de cuántas veces tienes que mover la pieza esta? Y decías, tú, vaya tontería. Y de repente veías que no, que había alguno que en vez de en 5 lo tenía que hacer en 6 y decías, pero ¿cómo eres tan capullo? ¿Sabes? Era bastante gracioso eso. Si tenéis tan buen recuerdo, yo lo tengo, ¿eh? No hay problema. ¡Hombre, qué casualidad! Tremendo, pues oye, pues nada, pues, prepárate. A mí claro. Me molaría, ¿eh? Sí que me molaría, fíjate. Además, eso, Gabriel aquí... Porque yo ese es el típico que como yo lo tenía, creo que como jugador, como investigador, no lo jugué nunca. Pero era muy divertido también cargarte el último punto de vida de alguien, yo qué sé, porque se caía por lo único escaleras. Creo recordar, y ya nos estamos yendo mucho, pero bueno, está interesante, que como que el máster tenía que... No podía ir a fuego, ¿no? Tenía que calibrar un poquito, ¿no? Sí. Hombre... Tener, no sé, no recuerdo si era obligatorio, pero era lo suyo también un poco, ¿no? Pues como una partida de rol, o sea, bueno, vas a hacer no, preparar vale, la partida ya, para pero... cargarte a los tíos cuanto antes. Bueno, pero es que no, eso es que... Hombre, eso es, no esperéis es menos de mí, que conste. Pero eso es una virtud de este tipo de juegos, que por ejemplo yo creo que en el Imperial Assault sí pasa más, cuando están bien, bien, bien hechos, los jugadores van a fuego, el máster va a fuego y se decide ahí apretado. Sí. Los juegos en los que hay que hacer de máster como un máster de rol, como bien dices, no pasa nada, pero es otro concepto de juego, ¿sabes? Que tienes que calibrar un poquito para no cargar para el caos, sobre todo dices, sí, llevo aquí hora y media preparando la partida y me los ventilo en el descansillo, pues vaya gracia. Bueno. Venga, partida de, me parece, Mansión de la Locura. Te la has organizado, Gabriel. No me la he organizado, he dicho que lo tenía. Venga, más rewinds o más cosas. Más rewinds. No tengo ni rewind, ni reseña, ni nada. Voy a meter baza en las vuestras. Hombre, rewind sí. Uno del fin de semana pasado. Android Netrunner. De Nisei. Bueno, pero hablaremos mucho, vale. Vale, sí, vale. Android Netrunner. Ese sí puedo hablar. ¿Ves? Bueno, muy guay. De hecho, este va a salir también en el follow y tal. Netrunner han cogido... Por breve, porque luego hablaré más de ello. Han cogido y gente ha seguido. El juego lo cerró Fantasy Flight. De hecho, los derechos los ha debido recuperar Wizard of the Coast porque el otro día salió un registro, un registro de marca de Wizard of the Coast de Netrunner como juego digital, descargable o no sé qué, o sea que algo están tramando. Y entonces el juego ya no lo tiene Fantasy Flight, pero han debido dar permiso para que sigan desarrollándolo gente amateur y creo que alguno de los ex diseñadores y tal, o de la gente que ha estado metida. Con lo cual han seguido sacando cartas y expansiones como amateur. Gratis para imprimir, y de hecho hay un punto en el que han hecho una especie de relanzamiento del juego, como una nueva caja básica, unos nuevos starter pack, unos nuevos todo, como que el juego se resetea y para empezar a jugar, que es el momento ideal. Eso está en print and play, que te lo puedes bajar a imprimir, también lo puedes pedir a imprentas digitales que hay por Estados Unidos y no sé qué, te cuestan la pasta, y luego se organizó un pedido conjunto que se hizo aquí y se ha imprimido y nos ha llegado. Y el otro día lo sacamos con Gabriel y yo, sin tener ni idea. Si Pritchard llega a estar en esa partida, nos dice de todo, porque realmente era en plan de, bueno, más o menos medio, o sea, entre lo que yo me había leído de reglas y lo que Gabriel recordaba de sus centenares de partidas, pues más o menos fuimos jugando, pero con bastantes dudas, ¿no? Pero bien, el juego mola mucho. Es verdad que... O sea, es muy buen juego, se nota que es muy buen juego, pero tiene las pegas de este tipo de juegos para mí, que fomenta muchísimo la construcción de mazo, cosa que a mí no me gusta mucho. Fomenta muchísimo el investigar el metajuego, todo ese rollo, y va a requerir muchas partidas. Como le decía a Gabriel, que para mí... hay otros juegos que en la primera partida me han enamorado. Mage Wars, el Codex, el tal, porque los veo súper evidentes, tal. Y este juego dices, joder, se ve que hay muchísimo juego detrás, pero no sé si voy a ser capaz de implicarme y de echarle las partidas necesarias para disfrutar. Pero bueno, es el momento también, tal, y estoy muy contento con la compra. El starter de Nisei, decir que el mazo de Runner y el del Corpo están hechos para disfrutar, o sea, llevan dinero a mansalva, puedes hacer de todo, o sea, no te ves en ningún momento puteado, por decirlo de alguna manera, para no poder hacer runs o para bajar planes, etcétera, o sea, o para ejecutar hielos más bien. Vas muy bien, o sea, está hecho para disfrutarlo, para que desde la primera partida puedas hacer de todo y veas un poco cómo va mecánicamente. O sea, que mola bastante. No es como si te lo tuvieras que hacer tú, que no, que ni fus ni fas, ¿no? Claro, es que esto sacaron, al final se han imprimido como varias colecciones tal, pero una de las cosas que viene es un mazo ya preconfigurado de runner y otro de corporación y con las cartas básicas. Luego tienen 10 cartas más que añades, que simplemente añaden unas poquitas más de reglas, los virus y no sé qué. Y luego tiene ya como otro pack, otro taco de cartas que le llaman el Deck Building Pack, que es para modificar esos mazos de entrada. Y luego ya vienen las tropecientas expansiones y no sé qué cosas. Son 840 cartas, ¿no? Una locura así. Mola mucho, está muy bien. ¿Hicisteis una partida o hicisteis el típico ida y vuelta? No, una solo, porque eso sí, también otro matiz del juego. Una horita y pico se nos fue, ¿sabes? Uh-huh. Es largo, no es el típico. Magic, por ejemplo, en general es más corto, salvo que tengas un mazo muy raro y tal. Entonces. Y que los mazos no están hechos para ir deprisa. O sea, que tampoco es. Porque el mazo de corporación, bueno, es entrar en detalles, pero llevas a puntos de agenda y los llevas en función del número de cartas. El mazo que tiene la corporación tiene muchas cartas, con lo cual tiene muchos puntos y van divididos en el mazo. Encontrarlos, bajarlos, poder avanzarlos y revelarlos. Entonces, tiende a alargarse bastante. Sí. Pero vamos, ganas de seguir jugándolo, de jugarlo más y tal. Muy bien. ¿Más? No. Bueno, pues nos despedimos, ¿o qué? Venga, hasta la próxima. Esto que era Rewind, ¿no? Rewind, sí. Rewind muy largos. Reseñas, sí, venga. Son casi reseñas, ¿eh? Después me decís a mí. Por eso. Venga, Priche. Venga, pues yo he cambiado mi reseña por un Rewind y voy a cambiar mi Rewind por una reseña. Y es... que iba a meter en el Rewind Los Ruins of Arnak, de la búsqueda del profesor Cuthill, The Search for Professor Cuthill, que es la campañita en solitario para Arnak, que me prestó Gabriel, y la verdad es que... Gabriel, ya he hablado de esto, ¿no? O sea, me parece bien, pero... No, ¿qué? Este es el modo solitario. No, ¿no hablaste del modo solitario el otro día? De la campaña de la campaña sacaron... hablé rápidamente, pero no. ¿Sí? Sí, pero ahora, no... ahora vamos a hablar lentamente. No, ahora pues, nos explayamos en ella. No, pero Gabriel, hablaste de. Vale, igual. Vale, no, es que puestos a trolear, vamos a trolear. Gabriel, hablaste de. O sea, de esto salió un modo solitario. Sí. Normal, y luego han sacado esta campaña, ¿no? Sí. ¿Y hablaste de la campaña? Sí. Pues venga, pues el siguiente. No, hombre, no, pero que me parece bien, que es otro punto de vista. A mí el juego no me gustó mucho y si no hemos hablado en los últimos 5 programas de él, no... Que me parece estupendo, además. Oye, que estoy de broma, que habléis lo que queráis. Fue en un Rewind y hablé de la campaña de la primera o las dos primeras partidas. Bueno, la campaña... Llevas razón, ahora que lo estás diciendo, se me está viniendo... ¿Ves por qué lo quería meter yo en un Rewind? Vale, pues yo hago dos Rewinds. Como es el primero, claro, seguimos en la sección de Rewind. Joder, pero si te da igual, lo haces igual de largo. Venga. Pues nada, pues eso, que muy entretenida me ha parecido. O sea, se juega con una aplicación vía web. Son solo 4 episodios. Tiene pinta de que esto es fácil que vayan a sacar más, porque lo que hacen es un poco salvando las distancias. Igual que he dicho antes con los másters de rol, que no se corte las venas nadie con lo que voy a decir, pero salvando las distancias me recuerda un poco a estas mecánicas temáticas, como puede ser en el caso de Arkham. O sea, que le meten unos cambios al juego base con los que le dan una temática a cada una de las partidas y a la campañita en general muy chula, rollo pues que aparecen ubicaciones en las que hay cosas que ir a buscar, hay cambios en la forma de subir por el templo, y cómo le da, cómo enlazan los cambios mecánicos con la temática, está muy guay. Es más, tiene toda la pinta de que, no sé si tú lo opinarás igual, Gabriel, que cuando diseñaron el juego es muy probable que ya estuvieran, si no lo tenían ya hecho, porque de esto lo han sacado online y lo juegas, no necesitas comprar nada. Pero si no lo tenían ya hecho a la hora de sacar el juego, por lo menos lo tenían en desarrollo, porque incluso en ilustraciones del tablero, de las losetas, de tal, se ven cosas que dices tú, joder, esto estaba ya pensado. Si si lo tenían ya hecho o no, en este caso yo os digo, me da igual porque no te lo están cobrando, pero además a nivel editorial me parece un acierto. En este caso, porque es darle a los meses de haberlo sacado escasos, bueno, en el caso de la edición original más, pero volverle a dar vida, a, que es una cosa que Gabriel hace poco comentaba que le molaba mucho de las editoriales que hacen esto, que es volverle a dar vida al juego con este tipo de material extra, ¿no? Y creo que es fácil que vayan a volver a sacar más campañas. Pero vamos, en resumidas cuentas, en 4 partidas vas a ver cosas muy, muy chulas que vas a decir, anda, mira, ¿cómo se les ha ocurrido esto, ¿no? Pues aquí hay que coger obligatoriamente por aquí, o hay que ir, yo qué sé, me invento cosas. Hay que hacer un viaje en avión obligatoriamente, o hay que... tal. Entonces, no sé, me ha resultado muy, muy entretenido. De hecho, fue en plan, eso, pues un par de sesiones, un par de partidas seguidas a cada una y muy guay. Es que está todo muy tematizado y como muy integrado, o sea, es que es eso. Sí. Yo da la sensación de que ya lo tenían todo preparado y si no lo tenían preparado lo han encajado todo muy bien, entonces creo que estaba preparado y está bastante bien integrado. Yo creo que sí, que ahora se podría hacer y que incluso, no me he dado por mirar, pero puede que haya cosas fanmade porque se presta a ello, a lo típico de decir, sí, con las ilustraciones del tablero y de las losetas se me ha ocurrido hacer esto y no sé qué y me invento tal mecánica y resulta que funciona y funciona guay. O sea, además es a cumplir una serie de objetivos y luego puntos. Y el bot va tirado, va rapidísimo, o sea, no sé, me parece que funciona guay. A mí me parece que Zets Games es una compañía que... O sea, a mí me molaría que todos los juegos que me molan los hubieran sacado ellos. Porque, joder, hacen muchísimas cosas, son muy serios, sacan un producto, o sea, cuidan mucho. Tal. Luego es verdad que sacan castañas y ya está. Pero cuando un juego suyo funciona, sus aplicaciones son las mejores, el recorrido de los juegos, tal, entonces... No sé, yo sí, es verdad que los tengo en mi top 3 de editoriales siempre, ¿eh? O sea... Pocas cagadas, como dices tú, les tengo. No, bueno, puede haber algún juego, tienen juegos malos. Que te cuadre menos o qué tal, sí. Sí, pero... Bueno, pero eso ya es como todo, depende de gustos. Claro. Por los dos últimos que hemos probado de la editorial, que es el Under Falling Skies y el Lost Ruin of Arnak, no está mal y además dan continuidad a los juegos. Joder, no me acordaba del Under Falling, que es que sí, es un juegazo y con una profundidad, con una cantidad de cosas que trae que no le hace falta al juego. Dices, es que cualquier otra editorial hubiera sacado con la mitad de cosas seguro, ¿sabes? Sí. Qué guay. Entonces, bueno, es una editorial que... Es verdad que los dos anteriores eran el sí, Sanctum es... y el otro, el de disparar, ¿no? Adrenaline. Sí, pero yo creo que, fíjate, que son dos juegos que si... O sea, les falta rematar. Sí, o sea, que creo que... Bueno, de hecho, de Adrenaline sí salió una expansión. De Sanctum creo que lo comentamos todos, ¿no? Que tenía pinta de que le faltaba un modo solitario claramente. No sé si salió alguno bueno, después. Es que en la, o... el, no, en la página está el solo play DLC de Adrenaline y también está el single player de Sanctum. Claro, pero al final justo lo que estamos comentando es que del Under Falling Skies o de este dices, joder, son juegos qué completos, qué profundos, qué cantidad de cosas tal, y sin embargo en esos dos juegos es como, joder, la idea está ahí, pero da la sensación de que le falta una vuelta, ¿sabes? No, por lo menos a mí me lo parece. Yo creo que quizás también por falta de éxito del base, pues también deciden dedicarle menos medios, que también es algo que a nivel editorial pues no nos gusta como consumidores, pero también es entendible, ¿no? No, es normal, claro, no vas a sacar. Pero bueno, mola la editorial, la verdad. A mí me tiene un poco desquiciados porque anunciaron que iban a hacer lo del Tascalar, la aplicación. Te iba a decir ahora mismo, sí. Va a ser la leche, pero dice que están liados con la aplicación del Codenames, que, hombre, tiene más sentido, lo entiendo perfectamente, tal, pero... Que, por cierto, ya no sé si lo hemos comentado, pero que hay una web que se puede jugar al Codenames, ya está hasta la versión por parejas también, gratuitamente y tal, y de hecho no sé si se podía llegar a jugar hasta síncrono incluso. Funciona no sé. Muy bien. Eso no lo sé, pero sí que lo habéis comentado. Sí. Juega aquí el auditor, macho. No, hombre, pero... Ah, cuando te auditan a ti no te hace tanta gracia, ¿eh? Vale, dale un poquito, Gabriel, sigue. No, pero es verdad, creo que fue en un foro en el que expusisteis ahí... Sí, hombre. Fue durante el confinamiento se usó bastante... Venga, pero no le gusta que sigamos indagando ahí. Que no, que me hace gracia, me río porque esto sí, esto no, es total. Esto lo dije, esto no. Que venga, que... siguiente rewin, ¿no? O sea, siguiente reseña. Siguiente reseña. Primera reseña. Primera reseña. Primera y única, mira, a ver. Hoy ha sido un despiporre todo. En el tema hemos metido rewins, en el... Bueno, nosotros por lo menos tenemos cosas de que hablar, tío. Hemos metido juegazos en el descarte. Juegazos en el descarte, vamos a ver. Depende para quién. Yo no considero que sean juegazos. Vale. Es que no voy a hablar del Imperium porque voy a esperar a que lo juegue Pablo y ya a partir de ahí tendremos un 2 contra 1 en algún sentido o un 1-1-1 dividido. Y voy a hablar de un Kickstarter que me llegó hace poco, que he jugado con Preacher, que es el Cascadia. Que es de Randy Flynn. El artista es Beth Sobel. Espérate. ¿Pero por qué os reís? No, o sea, porque me acabo de dar cuenta que no me has hecho ficha de nada, aunque bueno, eran todos rewinds, no lo sé. Esto está siendo... Claro, y... Necesito una cerveza. La editorial es AEG, Alderac, que es los mismos que el Cálico. Y básicamente esto, podemos decir que es un abstracto, ¿no? Preacher es un abstracto. Lo que después nos dicen que si decimos abstracto a todo, que no sé qué, es un abstracto. ¿Estamos de acuerdo? Para mí sí, vamos, podría ser esto como podían ser solo colorinchis y formas, ¿no? Efectivamente. Entonces, el juego es muy, muy sencillo, ¿vale? Cada uno vamos a tener nuestro hábitat que vamos a tener que ir desarrollando, cogiendo losetas, y las vamos a tener que ir cogiendo en acorde a los animales que están... bueno, las losetas se dividen, tienes las losetas arriba, los animales abajo o viceversa, ¿vale? Y tienes que coger el par de la loseta y el animal. Entonces, la loseta la puedes conectar de cualquier forma en tu hábitat, ¿vale? Y el animal lo tienes que poner en uno de los sitios donde venga ese animal. Hay losetas que vienen varios animales o uno solo. Cuando viene uno solo, además tiene un iconito, que es una ficha especial que al final de la partida te vale un punto, o la puedes intercambiar para coger loseta y animal dispares, o limpiar todos los animales que haya, todas las fichitas redondas de animales. Básicamente lo que tenemos que hacer es construir patrones, ¿vale? Esa es la primera fase del juego, construir patrones según los animales que haya, según las cartas de animales de puntuación que haya en ese momento. Es decir, los osos van a puntuar de una manera si están en grupo, los ciervos o los alces van a puntuar si están en línea recta, los águilas si están solos, los salmones por un río, y los creo que son los zorros por animales adyacentes. Y una vez que se termina la partida, lo que vamos a puntuar también son los hábitats que tenemos consecutivos. Es decir, cuántos bosques tengo consecutivos, cuántas montañas, cuántos swamp, no sé cómo se dice... Pantano. Cuántos ríos y cuántas praderas. Y básicamente con las mayorías vamos dando puntos, además por las mayorías en cada uno de estos hábitats, los jugadores se van a llevar más puntos, ¿vale? El que más tenga se lleva 3, el segundo 2 y el tercero 1 o algo así. Y al final de la partida calculas todo eso y tienes el resultado. He explicado rápidamente, ¿eh? Y es muy interesante, la verdad es que el juego es curioso como... cada forma de animal, o sea, cada carta de animal que puntúa de una manera te está medio obligando a colocarlos en ciertos sitios, pero tú vas construyendo los hábitats para conseguir las mayorías y puntuar más. Es decir, no porque puntúes mal en los animales o no hagas muchos puntos, vayas a perder la partida, porque con las mayorías, al final cada loseta, pues por ejemplo de río, te da un punto. Si tienes un montón alineadas, pues te vas a hacer un chorrón de puntos. Pero es esa combinación de cómo voy evolucionando mi tablero personal, cómo lo voy construyendo para que todo sea más o menos conforme y siga un orden, y cómo voy colocando esos animales para poder cumplir los patrones que me pide. No sé, me parece muy interesante y muy chulo. Sí, luego que la configuración de cada partida, el hecho de que es... Yo solo jugué, no sé cuántas veces lo habrás jugado tú, pero yo solo la que jugamos juntos. Pero eso, ¿no? Que de cada uno de los... O sea, se van a sacar cartas distintas y... O sea, que cada partida se va a puntuar un poco de forma distinta según las cartas sí. De los animales que hayas sacado. El terreno creo que puntúa siempre igual. El terreno siempre puntúa igual. En un principio, al inicio del Kickstarter, solo había las 5 cartas de puntuación que vistes tú. Y fueron desbloqueando diferentes cartas de puntuación. Entonces tienes como la A, la B, la C y la D, me parece. Entonces las puedes ir mezclando. Además, había alguna promo del KS que te vienen puntuaciones diferentes. Pero sí, pues, o sea, nada te impide mezclar entre sí las formas de puntuar. Y en cada partida, obviamente, es muy diferente de cómo va a puntuar un grupo de una carta a otra. Eso cambia bastante, de hecho. Ajá. Sí, es verdad que es muy bonito el juego. Sí. Sí, es muy sencillo. O sea, los colores son, yo creo que es lo más sencillo posible para que puedas visualizar de manera eficiente el número de losetas que tienes contiguas del mismo tipo. Entonces, es bonito, pero que es muy sencillo también, o sea, que no es un diseño rebuscado. Sí, es funcional. Sí. Tiene ahí un equilibrio entre diseño y funcionalidad, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de este tema que bueno, por ejemplo, a mí en el Cerebria que comentaba antes, pues me parecía que no se veía nada bien, que es precioso el juego, pero nada funcional. Y este cumple las dos cosas. Sí, es verdad que esto lo publica EG y que publicaron también hace poquito el Cálico, ¿no? Sí. Y que quizás son juegos que compiten un poco el uno con el otro. He jugado a ambos. Sí, yo también. Por eso te digo que me parece como que te fríe más el cerebro el Cálico. Parece menos pulido el Cálico. O sea, en cuanto al diseño de patrones que tienes que cumplir, me parece más enrevesado que este. Este me parece muy sencillo, muy elegante. O sea, como que es mucho más fluido que el Cálico. El Cálico te lo están explicando y te puede dar ahí una embolia. O sea, a mí no me pareció por la explicación, sino por el luego el jugar bien. Además, en Cálico me parece que tenías dos o tres losetas a elegir, no recuerdo ahora, hace tiempo sí, que lo jugué. Sí, como dificultades. No, pero me refiero a cuando te llega a ti tu turno y es el típico juego que, vale, puedes pensar en el entreturno, pero es probable que luego cuando te llegue, no sé, no, claro, es por en encima, este es... pero lo que sí tengo claro es que me gustó también, pero me frío mucho más el cerebro que este le veo, si no familiar, pero sí mucho más amigable, digamos. Es más amigable y además tiene lo mismo que puede tener el Cálico, que es los achievements, los logros en solitario, que tienes un porrón de logros que desbloquear y tienes como ir haciendo un montón de puntos y tienes un montón de historias para el solitario. A mí la verdad, este me gusta un pelín más que el Cálico. A mí el Cálico, con el patrón de colores y todo eso y cumplirlo, me dejó un poco más frío. O sea, más frío con respecto a este, que me gustan los dos. Sí, no, a mí me gustaron los dos, pero de eso ya te digo, del Cálico, que igual lo jugué hace un año. Sí tengo el recuerdo de que me gustó y tal, pero me pareció, pues eso, un poco frío neurona además. Quizás porque llevas algo preconcebido, ¿no? Pues lo ves así, pero los gatitos así, como una imagen así un poco amigable y no te esperas quizás un juego tan, tan exigente. Y sí, también menos claro en el diseño, lo que comentábamos justo hace un momento, ¿no? Pero vamos, que me resulta curioso que la misma editorial haya publicado estos dos juegos, que quizás están muy... O sea, que la comparativa es casi inevitable, ¿no? Sí. No. O sea, es que sí, se parecen un montón, pero vamos, que no te impediría nada tener los dos. Y además, creo recordar que este en su momento sacaron un modo... una variante familiar en la que los animales no cuentan, son por parejas idénticas. Tienes que si está solo, que si está en pareja o que si está en grupo de tres, para hacerlo todavía más familiar y más accesible a los niños o a una partida más familiar. Pero vamos, yo el Cálico no me lo compré en su momento porque salió justo este en Kickstarter y además pusieron en la web el modo solitario y estuve dando muchas partidas y me moló bastante más. Me moló más, no bastante más. Muy bien. Pues perfecto. Esto ha sido Cascadia. Este es de los que... Este me llama, la verdad. Me gustan estos. Pues nada, otro para el finde. Exacto. Muy bien. Nada, pasamos ya a juegos que nos apetece jugar o qué. Vale. no me dejáis hacer más reseñas, pues vale. No, que es broma, que es broma, que es broma. Muy bien. Vale, pues nada, venga, juegos que tenemos así en mente que nos apetece jugar. Yo tengo ganas de volver a jugar el Search for Planet X. Ese, si te apetece, ¿o qué? Justo, es que justo te lo iba a decir, que me apetece volverlo a jugar para... ¿Para terminar de mandarlo a la mierda? No, al revés, para terminar de reconciliarme con los juegos de deducción. Ah, vale. Sí, este es un juego de deducción, de buscar eso, el Planet X, tal, y que a mí me parece un poco una mezcla entre Cryptid, pero con, ¿cómo se llama?, el Alquimistas, porque tiene, al final el objetivo es buscar el Planeta X, como en el Cryptid es buscar el monstruo, pero aquí tienes como objetivos adyacentes que puede hacer que no gane el que encuentre el Planeta X y que no sea lo más importante. Se juega con una aplicación y tal, y me pareció muy, muy profundo, con muchas opciones y tal. La única pega que le vi así, no pega, pero bueno, que es normal, pero que la partida fue un poco todos como un funeral ahí, muy concentrados en lo tuyo, ¿sabes? Tal, el Cryptid me parece más cachondo porque vas preguntando, vas troleando, uy, ya lo tengo claro, no sé qué, aquí vas tú en plan ahí metido y bastante tiempo. Pero bueno, tengo ganas de volver a jugar. Mi reseña al canto. Está bien. No. Está tirando un fogueo. Además es que como por la culata, la desesperada. Como sabía que estaba así, pues he sido, ¿sabes?, muy, muy dar. Pero bueno. Bueno, tengo ese, tengo el Nisei y de momento, bueno, además, de los que habéis dicho, no sé cuáles se pueden jugar y cuáles no, porque unos vetáis unos, otros vetáis otros, pues intentar jugar. Que yo no veto ninguno, para mí son Ejek, pero vamos a ver, entonces está, tengo que... no dan para reseña. Ya. Entonces me toca jugar el Imperium con Preacher y el... Y el Cubitus contigo, ¿no? El Cubitus. Venga, pues venga, siguiente. Pues el Cubitus me apetecía, joder. Que sí. No me voy a negar a la partida, pero me va, o sea, bueno, ya lo veremos. Estaría cojonudo, teniendo en cuenta los cientos de partidas que me pego yo a juegos que digo que... Ese no es nuestro problema, técnicamente no, es el sí, tuyo. Sí, es tu problema porque tienes que sacrificarte por el podcast. Bueno, ya me sacrifico. Venga, tú, sacrificado. Vale. ¿Qué juegos tienes? ¿Qué quieres jugar? Pues mira, el Necromolds Monster Battles. No, tengo muchas ganas de jugarlo, os reís, pero... Sí, hombre, no, ya. La verdad es que me apetece bastante, además. De hecho, he preguntado, porque, bueno, en fin... Sí, que solo pediste unos pocos moldes. Exacto, efectivamente. Necesito otro ejército diferente. Ojo, ¿estás hablando directamente con el editor, sí, para ver si... Sí, sí, para ver si quedó alguno por Europa o no. Claro, porque estos han puesto en venta un montón de ellos en Estados Unidos, pero, vamos, los gastos de envío no son viables. Y me dijo que sí, que seguramente que les quedará alguno por Europa. Y que ya hablaríamos. Me parece vale. Perfecto. Y el otro que tengo ganas de jugar es el Terraforming Mars, pero el Ares Expedition, el que salió en Kickstarter hace... El de cartas. Sí, el que es... Bueno, de ya, cartas ya, de cartas. Exacto, ya he hecho una partida. Me ha gustado bastante, de hecho. Me ha gustado mucho. Y tengo ganas de seguir jugándolo porque me moló, la verdad. Está muy bueno. Este es el que se está comentando... No recuerdo ahora. Que recuerda... Al Race for the Galaxy. Correcto. Al rol, ¿no? Concretamente. No, al Race. Tienes cinco cartas. Claro, tienes cinco cartas. Son sí. Seleccionas. Y todo el mundo ejecuta la de la fase 1. Salvo que si tú la has seleccionado, tienes un bonus. El de la fase 2 y el que la ha ejecutado tiene un bonus. Es un Race for the Galaxy. Pues tiene que ser mejor que el Race for the Galaxy, ¿eh? A mí me ha gustado más. Buah. A mí me ha gustado más. Palabras muy mayores, ¿eh? Bueno, vale. A mí me ha gustado más. Uf, muy duro, ¿eh? Vale. No. Soy escéptico. Vamos a ver, a ti no te... Ya te digo yo que te va a gustar más el Race for the Galaxy. Probablemente. Sí, vale. Preacher. Pues jugaré... Quiero jugar a Blitz Bowl contigo, Pablo, antes de que Gabriel le dé un Eye. ¿Qué más? Tenemos cosas pendientes que tengo muchas ganas. Tenemos que retomar nuestro campeonato de Thunder Alley. Tenemos por ahí la campaña del My City. Tenemos la campaña del Site. Tú me preguntaste, me comentaste que querías jugar un ciclo de Arkham. O sea, sí, planes para el otoño hay muchos. Sí, efectivamente. Y el Nisei, que también hay muchas ganas. Que yo además me enfrento a él como si no lo hubiera jugado en la vida, porque no me acuerdo absolutamente de nada. ¿Cómo le llamamos? ¿Nisei o Netrunner? Bueno. Netrunner. En la intimidad le podemos llamar cariño y ya está, tampoco. Claro, es Netrunner. Muy bien, pues esos son los fast forwards y vamos con los follows y unfollows. Vengo cargadito para los follows and follows. Todo lo que quería grabar era para esto, yo creo. Si vienes cargadito... Pues bueno, venga, empieza. Hay uno que ya sé que me vas a pisar, pero venga, dale. Ah, venga, sí, que no has dicho ni más. Venga, gánate... Hombre, ni mu tampoco, no. Gánate el sueldo. Venga, voy a empezar porque iba a dar dos follows, que es muy polémico siempre, pero me he dado cuenta que había apuntado un unfollow que me apetece mucho dar. Y ese... a los lloros de los editores, principalmente de Kickstarter, por el precio de los contenedores desde China. Ya lo puse en Twitter una vez y tal, y es una cosa que me molesta mucho. Al final Fantasy Flight ha retrasado todos sus pedidos en todos los lanzamientos, los ha retrasado un par de meses, dos o tres meses, estaréis más informados vosotros, y probablemente tengan que ver con todos los problemas de logística que está habiendo. Fantasy Flight es una empresa que produce y lo trae cuando le consigue, a nadie le mola que se retrasen, pero ellos no te han vendido el juego, te dicen que se iba a sacar en octubre y ahora te dicen que no es en octubre, que es en diciembre, y al final será en enero o febrero. Y ya está, y punto, lo hacen, es su producto, punto, y ya está. Ahora, los de Kickstarter, que se dedican a venderte el juego un año y medio antes, se pegan un año y medio con el juego a medio terminar, luego hacen el arte, no sé qué, y de repente año y medio después me vienen a llorar que no cubren con los gastos de envío que habían estimado, pues tío, es que esa es la broma de Kickstarter. Era muy guay para coger la pasta antes de todo el mundo y limitar los riesgos, y ahora hemos descubierto que hay un riesgo añadido con el que no se contaba, que es que se disparen los gastos de envío, se dispara el coste de la electricidad, o se disparen tal, y tú has cobrado el dinero hace dos años y hay una inflación de la leche. Pues te aguantas, macho. Utiliza otro sistema, saca el juego por el método habitual y punto. Pero oye, venir a llorarnos y pedir comprensión y no sé qué, oye, no. Tú has elegido este sistema, sobre todo cuando es un editor pequeño y es el primero que saca, pues bueno, pero cuando son editores que ya llevan 5 juegos de Kickstarter, no es mi problema, tío, es que no es mi problema. Yo pagué lo que correspondía en ese momento. Hice una apuesta por tu juego y a ti parece que te está saliendo mal la apuesta, pues lo siento mucho. Pues ese, sobre todo me molesta mucho que se venga a llorar. Entiendo que no es plato de buen gusto, yo tampoco quiero que las empresas pierdan dinero o dejen de ganar dinero porque los contenedores son muy caros, pero ¿qué? ¿Me tengo que aguantar yo de repente a esperar el juego un año más a ver si baja el precio de los contenedores? Pero el tema fueron, bueno, o han sido los proyectos de Kickstarter que no pusieron los gastos de envío y que de repente te encuentras que un juego de $70 en su momento ahora te está costando los gastos de envío 50. Y dices tú, ¿qué haces? Bueno, eso para empezar, ahí están pringando todos, pero el problema, los que vienen a llorar, por eso no lloran. Los que vienen a llorar son los que ya han cobrado los gastos. También lloran, ¿eh? Bueno, pues en plan, tenéis que ser comprensivos porque, claro, ahora claro. Enviarlo, no sé cuánto. Sí, también lloran. Bueno, pero ahí tal, pero los que a mí me molesta son los que ya han cobrado los gastos de envío y luego se encuentran que con lo que han cobrado no cubren lo suficiente o tal. Pues oye, pues no te dedicas a cobrar lo que no tienes producido, macho, a mí que me cuentas. Pero bueno, aquí cada palo que aguante su vela, porque es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, tú también cuando te metes a un Kickstarter sabes que te pueden pasar estas movidas y ya está. Y ahora, ¿no? Es que esto no llega por esto. Pues ya está, tío, pues haberte ido a comprar juegos a una tienda en vez de meterte en Kickstarter. Yo, para mí... Sí, pero la editorial que aguante su vela. Sí, también, sí, ¿no? Claro, digo que cada palo aguante su vela, me refiero por un lado el editor y por otro lado el consumidor, o sea, claro. O sea, claro, pero es que un motivo, para mí es un motivo más por el cual pues cada vez estoy más lejos del modelo de Kickstarter, que claro, ojo, pero... que estoy más lejos yo, que luego hay gente que parece que es que estoy diciendo que los que se meten a Kickstarter son imbéciles. No. Cada uno que se gaste el dinero, por supuesto, como le dé la gana y como más le venga. O sea, yo cuando me he estado metiendo en Kickstarter te hace mucha ilusión y todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, me parece, a mí, a título personal, a día de hoy, me parece absurdo meterme en un Kickstarter. Pero sobre todo que se lleva diciendo al usuario que cada que aguante lo que hay, que es lo que toca esperar y no sé qué, durante 5 o 10 años que lleva funcionando este rollo Kickstarter, y ahora que de repente hay un punto débil en el plan de las editoriales, resulta que hay que ir a Twitter a decir comprensión para no sé qué, oye, macho. Que sí, pero que era, a lo que te quiero decir es que no deja de ser un grano de arena más en todas estas historias, porque cuando no era esto eran casos aislados, pero del que, bueno, y no tan aislados, desde el que te decía que es que se le había muerto el padre o el que te decía que no sé qué, o el que el diseñador, las minis le estaban saliendo mal, pues a lo mejor no te deberías de meter a hacer minis si no sabes cómo se hacen, o... Quiero decir que es un clavo más en el ataúd, o sea. Bueno, el ataúd. Vale. Bueno, pues ya está. Ese es mi unfollow. Muy bien. Richard, dale. Que te veo caliente. Pues... No, hombre, es el que está caliente. Es este. Además, creo que con razón. Pues voy a dar un unfollow, aunque ya lo hemos medio comentado antes, a Games Workshop, precisamente por el tema de la exclusiva de Blitzball. O sea, no... Sí. Me resulta un poco raro. O sea, porque estamos hablando de que es un juego que se vende... solo en Estados Unidos y solo en Alemania, en Estados Unidos en una sola tienda, en una sola cadena de tiendas, y que además no mandan fuera, porque, o sea, dices tú, coño, vale, pues si me lo quiero, se lo compro a esa tienda, a Estados Unidos, me arriesgo a que me peguen el palo en aduanas X, o sea, no entiendo. Porque luego, pues bueno, pues si más adelante hacemos reseña, como producto está muy bien pensado y tiene cosas muy buenas de cara, o sea, cosas que te gustaría ver en otros juegos, rollo que te vienen componentes ya de mano por si quieres ampliar el juego, no sé, me parece un poco extraño el trabajar con ese sistema de exclusivas, entonces pues ahí el unfollow, que no sé, que... En, a día de hoy haya cosas que no te puedas comprar donde quieras, me parece un poco... Bueno, soy de la teoría de que tarde o temprano se ha visto con joder, los juegos de Chip Zero Games, el Seven Continent, el tal, todo era imposible conseguir y al final... Entonces yo soy de la teoría de que tarde o temprano... Si el juego merece la pena, es raro que en una siguiente edición o tal no vayas a... Vale. Bueno. Hombre, Games Workshop tiene una forma muy peculiar de trabajar en ese sentido, o sea, no... Es como lo que estábamos hablando, lo que acabas de comentar de Chip Theory Games y tal, al final lo que están haciendo es licenciar, Games Workshop no licencia. Bueno, pero antes de licenciar, Chip Theory Games de repente sacó su tienda en Europa, que eso no existía, ¿sabes? No sé, en el caso en concreto, a ver, bueno, no sé, ya sería alargarnos demasiado. Bueno, Games Workshop efectivamente puede matar un producto exitoso porque ellos de hecho... A ver, esto no deja de ser una simplificación o una versión light de Blood Bowl. Y de hecho tú te metes en la página de Games Workshop y no aparece el juego. Y no aparece Blood Bowl en es la que portada. Blood Bowl lo tuvieron abandonado. O sea, sí. ¿Qué decir? O sea, te tienes que meter en una sección que es juegos en caja o algo así y luego... Te quiero decir que tienen una forma muy... O sea, deben de tener muy claro cuáles son sus dos productos, tres productos Warhammer, sí. Tal, que les dan pasta. Y esto a lo mejor, pues... No sé, o a lo mejor consideran que sí, que es un producto como... No sé. Podría pensar que están haciendo un estudio de mercado, a ver si con esto les compensa. A mí, personalmente, me han dado ganas de volver a Blood Bowl, que lleva muchos años sin tocarlo, y me pica el gusanillo de volverme a meter ahora. Pero estamos hablando de que Blitz Bowl están... con una Season 2 y la 1 la sacaron en 2018, o sea, que ya ha llovido como para que lo hubieran decidido sacarlo. Pero es que puede ser ese el tema, que tampoco... Claro, que ahí hay... Se vendieron demasiados, o sea, tampoco levantó demasiado... O sea, no tuvo tanta repercusión como puede tener este ahora y no sé hasta qué punto a todo el mundo le gustaría este producto. No, pero sobre todo también un tema de, a saber, el acuerdo de exclusividad que tienen, ¿sabes? Es que a lo mejor no depende ni de ellos, ¿sabes? Es un producto que... Es que puede ser que la idea venga de los otros y se lo han fabricado estos, vete tú a saber. Sí, que igual es un producto diseñado bajo pedido, también puede ser. O sea, que no tenemos... la información, pero sí que es verdad que te chirría, ¿no? Que tú digas, joder. En fin, pues eso. Bueno, muy bien. ¿Gabriel? Yo voy a dar un follow y se lo voy a dar a una persona en concreto. ¿Vale? Has dicho, perdóname, que no es troleo, es un follow. Bueno. Un follow. El follow. El bueno. Vale. Sí, exacto. Iba a ir para McLaren. Habría que cambiar. Después de 100 programas, lo mismo habría que cambiar las palabras estas porque nunca. No, sí, para McLaren. Sí, sí, para McLaren. Pues eso, pues ya está. Ahora. No, hombre, no. Que. No, porque. Básicamente porque siempre es mi, ¿cómo vamos a decir? Mi dealer de grupos conjuntos de Kickstarter en el que me meten todos los líos y se lo agradezco. Encima me guarda material, me lo da cuando yo puedo recogerlo. Bah, se ve, ¿te compra cubos bien de plastilina de 5 kilos? No, no, esos no. Ese no fue él. No. Es, un pero tío, es un tío serio, ¿no? Es un tío serio, sí, es serio, pero le daba juegos de miniaturas de uno contra uno. O sea que. No es tan serio. No, pero. Que la gente que juega juegos de miniatura de uno contra uno. Claro, os metéis con la plastilina, pero es lo mismo. O sea, al final es hacer tu ejército con miniaturas. Ya está, ¿qué pasa? Dejaros de meter con la plastilina. Vamos, que se curra mucho, que es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Que se curra mucho el tema de organizar las conjuntas y todo esto, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Vale, pues yo ahora voy a dar mi follow, que también va a ser un poco. Es medio follow, medio unfollow, pero he decidido darlo en plan positivo. También lo comenté el otro día un poco por Twitter. Y es concretamente a Dam de la Taberna de Dam. No porque. Bueno, la Taberna de Dam es un canal de YouTube y tal. Pritcher se ríe un poco, pero sabe que. No, hombre, porque estás haciendo publicidad, tío. Ah, no, hombre, es publicidad, es un follow, joder, desde eso. La Taberna de Adam es un canal de YouTube que ha crecido mucho. Yo creo que yo la verdad es que no estoy nada puesto. Este chico creo que venía de hacer otras cosas, de streaming y tal, de haber jugado videojuegos, bueno, creo que con Hearthstone y tal. Bueno, que ya tenía experiencia en este rollo, se mete en el tema de los juegos y empieza a hacerlo. Tal. Yo no soy consumidor de vídeos de YouTube en general. He visto alguno de sus vídeos, pero 3 o 4 contados. Sí que vi uno un poco, que la verdad es que me gustó el vídeo, que en el que un representante de este podcast se hacía, bueno, pues dejaba una imagen patética en una final de un torneo y tal, pero que este chico lo narraba como si fuera una lo casteaba, ¿no? Que dicen ahora. Lo casteaba, sí. No, yo solo daré otro dato, que es que no he llegado a la final de nada nunca, pero bueno. Bueno, yo no vi el torneo, yo vi la final y aquello fue lamentable, pero bueno. Pues ni la viste, pero bueno, no pasa nada. No la vi, llorabas durante la final, me están untando el morro. No lloré durante, no. Sí, nos dijiste que no la ganabas, pero bueno. Bueno, da igual, que luego decís que me enrollo. Me parece que hace cosas interesantes y en cualquier caso me parece que se lo ha currado mucho, ¿vale? Que se lo curra mucho, también ha montado un estudio, ha montado también un sitio para jugar partidas, que creo que estuvo Pritchett allí y tal. Bueno, está haciendo bastante tal. No entra a valorar, porque ya digo que no consumo mucho su producto, con lo cual tal, pero sí que ha tenido una serie de polémicas últimamente y tal, porque en este mundillo, sobre todo en el mundo de los youtubers, yo no me sé manejar, pero parece ser que hay unas envidias de la leche y tal, y luego que si la no sé quién da unas exclusivas, no sé quién da otras exclusivas y no sé qué, a mí me parece terrible. Y el follow viene más bien por la capacidad de su manera de reaccionar, que yo sé que hay quien me dirá que no, que es muy falso, que luego por detrás no sé qué, bueno, perfecto. Yo lo que veo cuando ha habido líos de estos es que siempre responde de manera amable, siempre responde de manera educada y la verdad es que me gusta. Que luego no es así en la realidad, perfecto. A mí la gente amable me pone. Es decir, a mí ese rollo de no, yo es que voy con la verdad por delante. No, mira, tú lo que eres es un imbécil. Es decir, yo prefiero los falsos, de verdad. Hoy en día prefiero los falsos. A mí eso de que el fondo es más importante que la forma, empiezo a pensar que las formas son casi tan importantes como el fondo. Porque el que se carga las formas directamente evita que haya cualquier tipo de debate y cualquier tipo de tal. Entonces, este chico se le ha atizado mucho por delante y por detrás y yo he visto y a mí me parece injusto y sobre todo he visto que él responde de una manera muy muy acertada y creo que hace bien. Sé que esto es polémico porque entre grupos de conocidos y tal, pues como que le tiene manía, pero yo he visto el comportamiento de otros youtubers y he visto el comportamiento de este y me quedo 100 veces antes con él, independientemente de lo que produzca o lo que no. Y ya está, no me enrollo más. Hasta aquí. Era un follow, pero un poco raro. Sí, es un follow para el resto. Es agresivo, un follow agresivo. Agresivo pasivo, un follow no, para pero... Dam y un unfollow para el resto de youtubers. Bueno, es ha quedado un... así no, la cosa. No para el resto de youtubers, pero es un follow a la actitud, es decir, a la manera, porque sé que es jorobado, porque tienen ese... Bueno, aparte porque no sé si llega a vivir de ello, pero tienen una repercusión económica, le ganan dinero con esto o por lo menos reciben dinero por tal, con lo cual hay una implicación mayor que la que podemos tener nosotros. Sé que eso genera unas tensiones, sé que eso genera unas envidias y genera unas dinámicas y me parece, de todos los que he visto en general que están un poco más metidos en ese plan, me parece sinceramente que por lo menos... en el escaparate, el que mejor lo gestiona y el que mejor lo lleva. Y aunque luego por detrás me digan que no sé qué, no lo sé. Pero yo cada vez pienso que el escaparate es más importante, porque al final es la imagen que proyectamos y el ambiente que generamos. Y frente a otros que están insultando, tal, diciendo que si copian, que si no sé qué, intentando... soltar cosas bajo cuerda pero sin que se sepa de quién hablan, pero tirando la piedra y escondiendo la mano frente a otros, pues me parece que la actitud que presenta este, en principio, por lo que he visto, no digo yo que algún día no tenga exabruptos, incluso también le vi un corte, ¿no?, de un día que empezaban a insultar a alguien en el chat y el tío enseguida lo cortaba el rollo. En el chat del streaming que estaba haciendo, alguien empezaba como a insultar a otros o no sé qué y el tío enseguida decía que no, que por ahí no iba a pasar y se cortaba. Bueno, es un poco lo de Ibai en los streamings que hace y tal, que siempre es con una actitud muy positiva, siempre tal, y me parece que es lo que hay que hacer, punto. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, te podrá gustar más o menos el contenido, lo seguirás más o menos, te podrá incluso caer mejor o peor, pero me parece que, y me llama la atención porque me acuerdo perfectamente de lo que comentas tú, de eso, que ni siquiera, o sea, ni siquiera era gente que, creo recordar, tampoco sigo ahora mismo ningún canal de YouTube especialmente, pero sí que era como que en su canal fans suyos se estaban metiendo con a lo mejor algún otro canal o tal o cual, no sé qué, y él dijo que se metieran con él lo aceptaba y que sabía que era parte del tema, pero que se metieran con otro o cortaba radicalmente. Y bueno, en resumen, por no alargar más esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre contesta de forma educada, de forma amable, incluso cuando a quien le está contestando está siendo todo lo contrario, ni amable, ni educado, ni tal. Y de lo que dices tú, de que lo mejor por detrás es tal, pues punto más a su favor de si encima lo que está haciendo es aguantarse, porque me parece que también pues en el momento en que, o sea, nosotros estamos aquí hablando, tío, pues si alguien nos critica, pues nos aguantaremos, tío, porque si no, pues eso, es a lo que te, no sé si decir a lo que te arriesgas cuando haces una cosa de estas. Y gente que ya tiene una repercusión, cuanto más gente tengas, pues más posible es que te aticen, ya está. Entonces, me parece que lo asume y lo lleva muy bien. Es que no sé si entrar o no, porque no... Haz lo que quieras. A ver, creo que esto viene por demasiadas cosas del mundo lúdico que no tiene sentido ese, que vienen por envidia seguramente, pero vamos, que tampoco puedes juzgar un libro por su portada, por supuesto, que puede ser muy amable, perfecto, si yo no digo que no sea amable... Y todo esto viene a la raíz de la polémica de que subió una imagen sin permiso de la persona que la publicó. Bueno, si esa es la última, pero la otra vale, que estamos comentando es anterior y seguro que es una. Una persona que ya tiene una repercusión, seguro que ha tenido 40 polémicas antes. Se equivoca, comete el error o intenta colarlo, no te digo que no, tal. Reconoce el error, intenta ver si lo puede aguantar unos días, le dicen que no, que a la mierda, y el tío, no sé si le quitan el vídeo, al final quita el vídeo, vuelve a subir el vídeo y hasta luego. No le he visto una mala palabra, no le he visto un tal en toda la operación. Sin embargo, a él le han dicho de todo. pues ya está. Bueno, por eso. Le han dicho de todo. Yo creo que están las hordas de fans de un lado que le dicen de todo, las hordas de fans del otro lado que le avalan. No, pero es que él, lo que decimos Pritch y yo, a sus hordas de fans les ha dicho no, en este caso no lo he visto. En este caso no. Cuando se lo ha dicho es porque se estaban metiendo con otro usuario en el chat de Twitch. Bueno, yo no voy a hablar de casos. Ni de este ni de nadie. Yo de lo que hablo es... Tú te vas al histórico de mensajes. Muy eso es. Correcto. Y a mí, personalmente, yo abro mi Twitter y cada vez menos lo que me... O sea, es una afición que tengo con la que me lo paso muy bien, me evado de muchas mierdas y tal, y lo último que me apetece cada vez menos ver es gente soltando mierda unos sobre otros. Y entonces, pues... Que es falso, perfecto, de verdad, genial, que mi vida es rodeada de falsos. Lo que, a mí los sinceros me cansan ya. Estoy hasta los huevos de los sinceros, de verdad, te lo digo en serio. Soy muy mayor para los sinceros. A mí lo que es eso, que es igual que no me apetece ver en mi timeline pues hablar de política, hablar de fútbol, porque para eso me metería y seguiría gente que habla de esos temas. Pues, estoy hablando de juegos de mesa, tío, pues yo qué sé, pues no sé, o sea... Cada vez me apetece ver menos malos rollos, ya está. En fin, y ya está. Bueno, creo que ya es repetir sobre lo mismo. Venga, pues nada. Vosotros. Dale, Pritcher, Dani. Vale, pues yo voy a dar otro follow, el bueno, que creo que me va a seguir Pablo, porque bueno, y Gabriel también, porque creo que es... Pensaba que era el que me ibas a pisar, que comentabas antes. Precisamente al tema de las impresiones conjuntas. Es que pues, era eso, pero el otro está más de moda. Hemos hablado de Netrunner Nisei, pues es una impresión a raíz de material fanmade. Pues hay muchas, o sea, este verano ha habido, hemos tenido nosotros en concreto, nos hemos metido en esta. La gente de Archivos Arcan ha hecho una, la gente de Tengo un Plan también, también de Arcan Horror. Yo no sé si alguien se lucra más, hombre, las imprentas por supuesto, ¿no? Pero al final lo hemos comentado muchas veces, todo lo que hay gente que se curra para el resto de la comunidad. Y en concreto esto de las impresiones conjuntas nos ha llegado y es una calidad brutal. Las que han llegado por ahí, que yo más o menos he seguido, aunque no me he metido, una calidad brutal. Pues eso, me da lo mismo si es esto, si es el típico que hace una traducometación de un manual, de tal. Pues eso, pues mi agradecimiento a cualquiera que hace contenido súper útil y súper guay para la comunidad, no solo a los que lo hacen y lo diseñan, sino a gente como es en el caso de Nisei, que está ya diseñado, pero aquí ha habido en España una serie de gente que me perdonen, porque no me sé los nombres ni puedo mencionarlos, pero desde aquí mi agradecimiento a los que se han preocupado de contactar con una imprenta, pedir un presupuesto, que dudo mucho que saquen más que el sacar su copia gratis, que me parecería perfecto y lo mínimo, o sea, de verdad, que no estoy diciendo desde aquí que sepa que lo hacen, ¿eh? Ojo, cuidado, que a lo mejor ni siquiera es el caso. Ellos pagan su copia y ya está. Yo creo que en el caso de Nisei, no. Pero... Me parecería, vamos, lo pero lo mínimo. Lógico, me parecería, mal, de sí. Hecho, no lo lógico, me parecería lo mínimo. Oye, yo me encargo, sí. De, o sea, no dejas, o sea, hay gente que cobra una nómina por hacer ese trabajo, ¿vale? De ir a sitios, pedir presupuestos, me parece muy guay. Por aportar rápido, lo de Nisei me deja alucinado. Cómo ha funcionado todo, cómo ha funcionado... en este caso lo han hecho en AGR Priority y me deja alucinado sí que ha tardado un poquito de más, pero bueno, es lógico porque hasta que no se juntaba todo el mundo, pero luego encima el pedido lo hacías en la propia tienda, o sea que no había que organizar pagos raros ni tal. La calidad me ha dejado flipado de tal. Cuando vuelvo a ver un juego publicado en AG, o sea, impreso en AGR con los bordes de las cartas mal cortadas, sabré que no es que no puedan hacerlo, sino que es que les encargan eso. Bueno, porque la calidad es brutal. Lo comentábamos con Pritcher, hay alguna carta que se le nota que la cuchilla, sí. Por lo menos en mi pack, se notaba... Que la cuchilla al borde, claro, en estaba general, levantado. En o sea... general, a mí me ha llamado la atención la calidad, porque es, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, Se me viene a la cabeza el Role Player, sin ir más lejos, o algún otro juego de... También tenemos ejemplos de otros juegos que sabemos que se han producido en AGR y están bien hechos. Y que entonces, están bien, por eso. Pero sí que pero es bueno, verdad que no te va... O sea, me extraña que te ofrezcan calidades, conociendo lo que conozco de las imprentas, que te ofrezcan, te pueden ofrecer una calidad de papel, una calidad de impresión, un plastificado, sin plastificado, no, pero lo que es el corte, no, es que no... no bueno, pero el tipo de papel afectará, digo yo. ¿No? Sí, el bueno, tipo no, de papel afecta, o sea, pero bueno, en fin, poco... sea lo que sea, da igual, que vamos. No quiero tal, que la calidad es profesional, o sea, no, no tiene sensación, es perfecta, y luego encima todo el servicio enviado a casa... Faltaba una carta del pack de Pritchett, la reclamamos y en cuanto han vuelto de vacaciones la han mandado, que justo sí, súper rápido, embalada, o sea, súper bien, o sea, la experiencia, vamos, de hecho es que me pienso apuntar a todo y de hecho ahora están, lo digo, lo comento aquí, creo que se está preparando otra reimpresión de este pack de Nisei en inglés, lo único, creo que se está preparando ahora y es que estoy pensando en comprarme otro pack para regalarle a alguien, ¿sabes? Porque me parece al final 800 y pico cartas por 35-40 euros, a lo mejor ahora es un poco más caro, pues apunta menos gente. Me parece una pasada. Sí, muy contento con el pedido. De hecho, cuando llegó el pedido o cuando empezaba tal, lo primero que le dije a Pritchard, digo, avísame de todos los pedidos conjuntos estos que haya, que me meto a todos, aunque no tenga los juegos, ¿sabes? Porque es que me moló muchísimo. Y lo que dice por otro lado Pritchard, material que se ha currado la gente, o sea, que ves un cariño especial, tal, que no sé, muy guay. Muy bien. ¿Gabriel? El malo, sí, el malo. Es que lo estaba reflexionando, A la taberna de Dan. No, va a ser a la taberna de Dan directamente, sino que va a ser a las... Al 221B. Perdón, es que hacía como media hora que no los mencionaba. Un canal muy guay de juegos de mesa. Juegos de mesa 221B. Es unfollow, tiene que ser en plan que no se enteran de las reglas. Unfollow al 221B porque... No, fuera de bromas. Porque no me pagan lo suficiente para toda la publi que les hago. Sí que es verdad que, y lo sabéis porque os lo he comentado, que últimamente entro mucho menos en Twitter porque me parece que está siendo un poco a nivel lúdico un poco cargante, red nociva, nociva, sí, sí, sí, ¿no? Sí. En cuanto a la afición y en cuanto a los canales que pueden intentar vivir de esto, es decir, pues lo que le ha pasado a la taberna de Dan... lo que le puede pasar al de análisis parálisis, lo que le puede pasar a cualquiera en realidad. Y es una carga incesante de groupies de un lado contra los groupies del otro, que no lleva a ningún sitio. Es una necesidad de crecer en seguidores absurda, que al final lo vas a conseguir de una manera u otra. O sea, que unos hacen unas cosas, otros se copian, etcétera, etcétera. ¿Y quién inventó? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues bueno, es que no... sobre todo a ti no te jode que te copien, te jode que te copien y lo hagan mejor que tú, porque es que te copien y lo hagan mal, a nadie le molesta. Pero claro, si te copian y tienen éxito, es lo que te jode. Digo yo, ¿no? Pues es sí, pero esto ya pasó en su momento con la mazmorra de Pacheco, que también se les dio bastante caña porque si los seguidores que tenían eran de verdad, de mentira, no sé qué. O sea, que esto es como redundante en cuanto hay un canal que pueda despuntar o que otros se sientan amenazados, es siempre el mismo ciclo de vamos a intentar derribar, vamos a intentar... O sea, es un poco... Lo cual nos da un poco la razón a Pritchard y a mí en el anterior follow, en el que decíamos que esta persona precisamente evita todo ese tipo de debate. Sí. Por lo menos públicamente. Lo puedes evitar. Lo que pasa es que le estáis dando un follow en cuanto a un acto que fue conseguir... una imagen que no era suya. Entonces, el follow es por su manera precisamente ya de comportarse en redes. Perfecto, pero viene del hecho de que hizo algo mal. O sea, yo te puedo ser muy amable, o sea, te robo un coche mañana, pero como te digo, oye, perdona, no, disculpa. ¿Cómo? Sí, pues estoy siendo falso y es lo que tú estás valorando. No, no está siendo falso. Él se disculpó bueno. y iba a poner remedio, no tal, le borraron el vídeo, lo que sea. Punto. Bueno. En cualquier caso, no entro en el hecho en sí está mal, tampoco me parece aquí, es decir, vamos, ahora pasan por la web de Punta Victoria, la mitad de las fotos son todas robadas. Bueno. Así te lo digo. Pero son todo puntadas. No pero quiero decir, bueno, pero podrían serlo, quiero decir que no, tal, no me parece tampoco como para ahora el tío, tal. Entonces, comete un error y el tío, pero sobre todo no es eso, comete un error. sale la historia y a partir de ahí eres, oye, pues tal, lo siento, voy a tener que quitar el... Primero has oído al tío, luego lo de tal, voy a tener que quitar el vídeo, lo siento mucho, el lunes lo vuelvo a subir y no sé qué y tal. Y ha perdido perdón por el error, no volverá a pasar, de todo se aprende. Ya quisieran la turba de enajenados que fueron detrás de él tener la mitad de educación. Pero es que justamente la red social de Twitter no, o sea, si te metes ahí la educación se pierde. Eso es lo que yo niego. Bueno, no tiene por qué. Que él la mantiene, perfecto. También te digo que vale, que la mantiene, vale, perfecto. Pero quiere decir eso que porque la mantiene, o sea, no estoy de acuerdo en el hecho de preferir un falso a preferir una persona que va directa. Pues vale, pues si prefieres ser falso y rodearte de falsos, perfecto. Yo creo que se puede ser extremadamente directo y muy educado. Sí, porque es lo que... Yo lo que no aguanto son los maleducados. Mira, yo no voy a entrar en valorar lo que no conozco. Y como no sé... ni con qué intención hace uno una cosa, ni con qué intención hace el otro otra, ni las conversaciones que hayan podido por tener por detrás y tal y cual, no puedo valorarlo. Lo que sí puedo valorar es lo que está el follow que ha dado Pablo, y es la corrección, llámalo corrección política, llámalo educación, llámalo no querer remover mierda, llámalo como lo quieras llamar, ¿qué tal? Ahora, por intentar reconducir esto a tu unfollow, que es a que, y es verdad, y me llama la atención, y lo hemos hablado en persona, que llevas ya varios meses comentándonos esto, que no entras en Twitter por este tema, porque cada vez ves más mierda y tal y cual. Lo cual, pues sí que es verdad que entonces creo que deberías valorar más el que haya gente que actúe así. Y otra cosa que sí te digo, igual que yo, pues... gente que me llegan porque alguien retuitea, porque alguien tal, no es que me ofenda ni me tal, es que yo tengo una cuenta de Twitter que me sirve para informarme y tener contacto y estar al día de temas de juegos y de tal. Y entonces, si alguien pone cosas de política, de religión, de fútbol, no estoy diciendo que has decidido dejar de entrar tanto y tal y cual, me parece perfectamente lícito. Pero también puedes silenciar, no porque hable de política, puedes silenciar al que habla de juegos, pero es un enajenado. Al que monta pollo... Veo que tiene solución, que tu solución... Bueno, ya te digo yo que tiene solución... Ya te digo yo que tiene solución, que mi timeline es bastante limpio. me quedan cuatro gatos. Sí, la solución también es muy sencilla, con no entrar, yo no tengo ningún problema. Yo solo sigo a gente del mundo lúdico, no sigo ni a gente que hable ni de política, ni de fútbol, ni nada. O sea, pero es verdad que es una saturación. Pero bueno, para eso Instagram es más limpio. Bueno. Pero que tiene lo suyo también. Que no deja de sorprenderme, y lo hemos comentado en persona, que sí es verdad que es eso, que es verdad, y solo hay que ver tu... O sea, no hace mucho que no me entro en tu perfil de Twitter, pero seguro que si lo miramos, pues tienes muchísimos menos posts que hace dos años. Y entiendo que es porque entras mucho menos. Sí. Pero que me llama la atención hasta qué punto te ha saturado el tema... Que has decidido prácticamente cortar con esa red social, ¿no? Entonces, pues, bueno, es que tiene ese problema esa red social, ¿no? Sí, pero también tiene soluciones disponibles. Sí. Pero no les veo... O sea, prefiero mi solución de no entrar que no aplicar silencios, porque es verdad que me interesan ciertas cosas, pero a veces estas riñas estúpidas me saturan. Para eso ya tenemos las nuestras. Claro. Y luego hay el efecto burbuja, que eso me pasa a mí, que si silencias a tal al que te perturba, al final piensas que el mundo es lo que estás viendo cuando realmente no es así, ¿sabes? Resulta que hay malos rollos y que hay no sé qué y tal. Pero bueno. Muy bien, pues nada, el follow y unfollow nos hemos venido arriba. Acepto mi 80% de culpa. Y... ¿80? Venga, subo un poco más. Pues nada, nos despedimos por hoy hasta el programa número 99. Ya se siente. Llegamos al 100. Que ahí es donde entrarán ya todas las novedades para... todas las novedades de la nueva temporada, ¿no? Todos los sí, cambios. No quería decir temporada. ¿Tenemos temporadas aquí o qué? No, sí, esto va sobre la marcha. No, claramente tenemos temporadas. Tenemos temporadas buenas, temporadas malas, temporadas... En fin. El día que deje de comprar Gabriel, a la mierda. Bueno, solo comprobar lo que tiene ahí. Bueno, pues nada. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Broken hearted people always trying to spend my time. La, la, la. Collagen injections injected right into my mind. La, la, la. Everything's okay. I'm just trying to act my age. La, la, la. Everything's okay. I'm just trying to act my age. Bueno, pues nada. Hasta aquí ha llegado el programa número 98. Tengo que decir que entre que grabamos este programa y yo lo estoy terminando de editar y tal, que han pasado un par de días, ya ha habido algún juego del que su protagonista ha cambiado de opinión. Entonces, si os fiáis 100% de nuestra opinión, yo no correría a comprarlo antes del programa 99, ¿vale? Sin más, me despido de vosotros y hasta la próxima. Years younger, baby. I wanna look and feel years younger, baby. Yeah. Crime scene in the mirror, and it's clearer nearly every day. Plastic in my trying to work.